Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Jugadores Anónimos. Estamos en el programa 2 de la quinta temporada. Y hoy venimos con un programa desde la Comarcón. Vamos a ver un poco, ¿cómo dices tú, Samuán? ¿Unplugged? Unplugged. O sea, no hemos currado una puta mierda. Pero mira, ¿qué fue lo que...? Vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de no sé qué. ¿Tú has hecho guión? Más o menos, he colgado el link de las noticias. A ver, pues, ¿qué ha pasado? ¿Algo de Sony para quejarnos y poco más? Es que no estamos acostumbrados a hacer un programa... La gente está aquí, venga a mirar, a ver qué hacemos. Un programa de una semana a otra, no estamos acostumbrados. Hay que trabajar demasiado. Y bueno, vamos a ir presentando a la gente que tenemos en la mesa. Señor Samuán, ¿tú que hablas ni espera que te presente? Pues si me has preguntado tú, cabrón. Tú callado. Tú callado. Tú callado. Bueno, Samuán, presentado. Señor Zack, a mi derecha. Muy buena. Hombre, ¿qué tal? Hey. Te ha costado venir, ¿eh? Sí, para comer unos ramen buenísimo, ¿eh? Ahora hablamos. Ay. Esta noche decían que te ibas con Wesker, ¿no? Bueno, sí. ¿Sabes? Presenta a Wesker. Preséntalo. Wesker, lo presentamos desde su casa, porque aquí no ha venido. Ahí. Esta temporada era la serie. Era la buena. Decía, esta es la buena, voy a venir todos los programas. ¿Cómo será la mala? No ha vuelto. Señor Alberto. Muy buenas. Pues ya está. Ya está. Toma por culo. Y ya también tenemos a la gente de Hot Factory que se nos ha acoplado. Pero solo es sano. Aquí hay que socavar donde sea, joder. A socavar. Sea Torrevieja, Alicante, o sea, Torrellano, me da igual. Como la mosca a la mierda. Digo. Bueno, señor Soli. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Fer. ¿Qué tal, señor? Bien. No, señor, de señor nada. Aquí. No, a mí me habla de usted. Estamos en una pokeparada, por lo que veo, ¿no? Sí. La jarada. Hostia, una pokeparada de Kimmy. ¿Cómo se llama eso que lo llama? No sé cómo se llama eso que... ¿Los gimnasios? No. Para lo que echas para que tengan Pokémon. El cebo. Aquí solo saldrán Mook. Creo que le han echado. Yo he visto un par de Snorlax. Los gusanitos. A mí no me ha llegado Samuán. Le han echado cebo en el colacao. Samuán me ha tirado un cebo, me ha tirado gusanitos aquí. Gusanitos. Ha hecho que manda gusanitos. Mira, está ahí ya. Que no son pipas, que no te gustan. Es verdad, ahí las pipas. No entre gusanitos. Ay, no hay pipas. No han censurado las pipas esta temporada. Y bueno, si queréis ya directamente aquí, ni resumen ni polla. O sea, vamos, pues es que vamos a hablar. Noticias a los gitanistas. Pon música random y empezamos. Ponemos musiquilla random. Venga, vamos. Vamos para allá. Aquí se escucha las voces de fondo de... Están aquí dando un por culo con la patata caliente que me da igual, coño. Baja eso que tiro cables. ¡Veladrian, cállate! Puto Veladrian, para eso me has dado los gusanitos, para que me calle, cabrón. Si la patata no explota y se rompen miembros, no merece la pena jugar. Eso, ahora vamos, no merece le la pena ni el pene. Un par de tirones ahí a los cables de los altavoces a tomar por culo. Bueno, vamos a empezar con la cosilla. Lo primero de todo, señor Alberto, creo que has leído ya noticias de Last Guardian, ¿no? En bueno, Polygon. Que la han retrasado. Last Guardian, sí. La han retrasado. No, no. Gracias a Dios que lo han retrasado. Y en inglés y todo. Ahí la paga extra. O sea que, en vez de perdón por el retraso, gracias por el retraso. Sí, mucho, mucho. Es más, el día 6. Un día, el día que empieza la Murcia Land Party. Habemos juego de la Murcia Land Party. Habemos pipas en la Land Party. Cuando compre el juego y lo vea, entonces me lo creeré, que todavía se marcan otros retrasos. Cuando veas el cenicero. Yo me como, todavía. Como el de Show Pass, ¿no? Sí. Ay, que no son solo las pipas. De Fractured But Whole. ¿Qué ha pasado, Quiniela, con el juego? Lo han retrasado también. Lo tiene reservado Ubisoft. Ay. Vaya de migrancia de traducción, ¿eh? Retaguardia en peligro o algo así. Sí, la retaguardia en peligro. A ver, era difícil mantener la broma, pero... Yo es que lo habría dejado en inglés. Yo no le veo necesidad de... ¿Esa es la traducción española o la latino? Parece ser que es la de aquí. Pero, hostia, buah. No sé. Bueno, vamos, ¿hablamos de Last Guardian un poco? Sí. Bueno, pues básicamente ya están probándolo por ahí. Pues, ya le están poniendo la mano encima a la demo y eso, ¿no? Un saludo a Nacho. ¿La ha probado? ¿A Nachete la ha probado? Y le ha gustado. Y le ha gustado. A mí lo que me sorprende es que pueda coger el disco y no romperlo. Porque con lo rocoso que está, hostia, todo reventado. Solo de mirarlo lo agrieta. Claro. Y bueno, yo habrá muchas impresiones, solo he leído una. Y ver, decía el tío que estaba anticuado. que parecía de la Play 2. Yo escucho que es de la PS2. Que se manejaba mal, que eso no era andar, que eso era tirarse para adelante, no sé qué. Pero eso, ¿creéis que lo van a solucionar en 2 meses? Porque no tiene pinta. No. Hombre, se supone que estaba terminada en verano. Y por eso estaban puliendo desde ahí. No, pero si la han retrasado por la Pro. Que no se me sabe olvide. Dios que lo han retrasado por la Pro. Y que no se me olvide que el perro iba a su bola. El perro gallo va a su bola y, claro, te hace caso cuando quiere. Claro que va a su bola. Es que os pensabais que te pensabas que, pero se tú eres que se va a morir, tío, solo. Y no lo habrás retrasado también por el juego cajero. Vamos a ver, ese tío que analiza el juego no ha jugado a ICO. Si es que este juego va a ser un ICO. Con un perro en vez de una chica y con mejores gráficos, ya está. Pero con un perrico. ¿Pero qué mejores gráficos? Se han dicho que te pesado. Con trico. Decía el tío que se hacía pesado, tenía que estar repitiendo todo el rato la misma acción. Como en ICO. Para que el tío no te haga caso. Como en ICO. Es que es un cachorro, está aprendiendo, está rebelde. Claro. Sí, pero bueno, como ICO, como ICO. Que ver, como en ICO. Ahora que lo mencionas, habrá que ver si conforme pasa el juego, eso es distinto. Pero si el juego dura 2 horas. ¿Juega 2 horas? Ah, sí, ya no lo he leído. No lo sé, pero si es como el ICO, dicen que dura eso. Pues el ICO no es largo, ¿no? Por eso. Pues no, eso ya no lo sé. Pero vamos, que estaría interesante, ¿no? Que fuera cambiando según pasa se el tiempo. Se supone que, claro, tú lo conoces de cachorro y luego, supone y luego que cuando se hace viejo y quieres enseñarle un truco nuevo y no puedes. Eso sí llega el viejo. Perro viejo. Eso sí llega viejo. Es que el perro va a morir, eso está clarísimo. El perro la va a palmar, pero vamos. Es cachorro. Ya estás diciendo que es tonto. El perro va a morir. Lo va a pisar el primer coche que salga por ahí y se queda el perro debajo. Lo va a atropellar un perro, no un coche. El perro, ¿no? El nuevo un perro más grande y entrenado. A ver, estamos con el juego que se sacó para PlayStation 3. Lo tuvieron para 2. No, iba para 2. Lo pasaron para 3. En su inicio estaría para PlayStation 2. Claro, no. En su inicio el juego era trico. Iba a salir para las 2. Salió la 3 y dijeron, bueno, vamos a llamarlo de la guardia. Y vamos a sacarlo para 3. ¿Y qué pasaba en PlayStation 3? Porque no tiraba eso para adelante. Le daba bajones, eso iba. Pero es que eso no tiene excusa, es que son unos payasos. O sea, no tienen. Esa gente, vamos a ver, con juegos que ha tenido Play 3 como Metal Gear Solid 4, ya estamos con Metal Gear. No poder mover el puto perro ese. No puedes mover lo que no está hecho. Y en 7-8 efectivamente, y en 7-8 años no han podido hacerlo. ¿Qué cojones me estás contando? Claro, porque no lo han hecho, hostia. Es que imagínate el cabronazo. O sea, a lo mejor ha hecho cosas hechas. Dice, hostia, pues si Sony me sigue dando dinero. Claro, exactamente. Casi 10 años viviendo del cuento, hijo de puta. Sí, diciendo, es que estoy deprimido, es que me pesan los cojones. Es como el gato, ay, que se me ha muerto el gato. Luego que es el Sueri. Ay, el Sueri que es el halcón. Ah, que mira, se ha metido agudita, ¿no? Ahí voy a defender al Sueri. Por lo menos él se lo gasta en droga y en alcohol. ¡El drinking, coño! Por lo menos eso no miente. Yo creo que lo de Fumito no es su nombre, ¿eh? Yo creo que es su apodo. Fumeta. Fumeta Hueda. ¿Has visto hace tiempo, según una noticia, que había un funcionario que llevaba 6 años sin pisar puesto de trabajo y seguía cobrando? Pues este tío igual. Lleva toda la PlayStation 3 sin pasar por la oficina, pero Sony le pagaba la factura. Sí, y ¿cuándo iría? Coño, pañales, pues pañales, eso lo necesito. Son los llamados héroes. Sí. Bueno, que las primeras impresiones no parecían muy, muy buenas, pero bueno. Entonces, básicamente decía que era como un juego de PlayStation 2. Se sentía, o sea, se sentía como en un juego de la Play 2. Se sentía como uno, sí. Que se manejaba regular también. Probablemente sea lo que tuvo que salir en Play 2 con un dopaje gráfico. A ver, en su día ICO, el modo minimalista en el que te presentaban todo el juego, lo sencillo que era. Sí. Y lo que eso te lo hacía muy bien, bla, bla, bla. Pero eso te lo hace bien cuando lo presentas en el año 2000, cuando 16 ya. años después vienes a repetir la fórmula y siendo la eminencia de los videojuegos, pues hombre, bueno, pero después de 10 años, se puede seguir haciendo y hacerlo bien. Mira Journey, por ejemplo, ¿no? Pero el caso es que no se está haciendo bien, porque en 10 años ha habido tiempo. Pero si el control es una puta mierda, bueno, entre comillas, porque el control, por ejemplo, yo he probado Shadow Colossus, lo tengo a medio. Y el control es un poquillo ortopédico. Pero es que antes era así. Es que tú lo juegas en PC y no lo ves raro. Es verdad, ¿eh? Mira lo que. A tomar por culo la cámara. Mira los Kingdom Hearts, por ejemplo. Hostia. Tú mismo lo has dicho. Antes iba así, tío. Claro. Sí, bueno, tú jugabas. Yo estoy jugando ahora a Jak and Dexter y a mí me está gustando el control. Pero me cago en Dios, es que. Ese es que está muy bien hecho, que te Pero ya, lo primero que está jugando es remasterizado. No, da igual. No, pero Milagros no hace. El remasterizado. En Kingdom Hearts 1 lo hicieron. Pues los Milagros no. Si la HD del Kingdom Hearts se supone que en la versión buena no quiero ni olerme. La cámara se controlaba con el R2 y el L2. Ya, no, la buena no era lógico. La buena era 2.9.4.3. La 3.14. Esa es la buena. Porque vamos, al ritmo. Menudo hijos de puta, tío. Final Mix Preview Chapter. Se ha retrasado para enero también, otro. Claro. Para meterle más vídeos. Claro. Lo bueno. a juegos de PSP. Pero vamos, hasta bueno, que no salga. Aquí de la mesa, ¿quién se lo va a comprar? Yo me lo voy a comprar. Lo tengo reservado. ¿De salida? ¿El yo... 2.8? No, el. Ah, el La Guardia. Pero el 2.8, un platito. No, el 2.8, claro que yo lo voy a guardar a 20 euros menos, sí. De la bueno, Guardia, yo lo tengo reservado, la coleccionista. O sea, tú te la compras, ¿no? Si lo tengo reservado, está. Escucha. Está todo pagado. PS2, mal control. En un 2 o 3 meses, juego anónimo. ¡Buah! El GOTY, el GOTY. ¿No ves que es de Sony? El GOTY. ¡Buah! Exclusivo ya está, GOTY. Ahí hay con el Uncharted. ¿Sabes cuál es el problema? Que él cuando ve un juego, él no lee Only for PlayStation 2, GOTY. Él lee eso. La etiqueta de exclusivo la lee como GOTY. Entonces, no da más, tío. Claro. Claro. De hecho, viniendo, ya está diciendo ¡oh! ¡Plan renove de PS4 Pro! No, pues lo va lo caer. Sí. Si no llegase, si no llegase por lo de los 5 juegos, me interesaría. Pero yo no doy 5 juegos. Es que ya ha salido el plan renove. Sí, sí, sí. En Londres. Hombre, han tardado. O sea, das la Play 4 con 5 juegos y te cuentan 200 euros. Era un visionario. ¿Y cuánto hay que pagar? ¿100 pavos aún? 200. O sea, te cuentan la mitad. Te cuentan la mitad. Bueno, 180 libras. Pero si lo vendes esto por si separado… Si fuera solo la consola, me lo pensaría. Pero con 5 juegos… Yo no ni solo la consola. No me lo pienso. Hombre, aunque si me la pongan a 10 euros. Y pillas 5 FIFAs… Es que aún están caros, claro, pero… Claro, claro. Coño, la gente lo hacía, tío. Cuando salen promociones de esas, se va a segunda mano, compra mierda. Pero según qué sitio te lo pillan o no. Hombre, en MediaMarkt, por ejemplo, sí sé que ponen… estos títulos no. Hombre, sí. Para que hombre no. Y cuando la promoción aquella del GameStop de los 10 juegos, que al principio lo cogían todo y luego no cogían juegos musicales, ni FIFA, ni el NBA que... tampoco, claro. Por eso. Hombre, es que me imagino. Musical y para adelante. El almacén lleno, en plan, no cabe más. Es que esa fue la puta promoción del siglo, tío. Buah, dímelo a mí. ¿Cuál es? El FIFA. Así que cerró. Madre mía. Hostia. Pues su último. Eran 10 juegos, 150 euros, ¿no? Sí, sí. Yeah. Impresionante. 10 mierdas. Bueno, el Last Guardian, tú te lo vas a comprar la edición coleccionista encima. Con su cenicero. Sí, con el cenicero. Yo con que sea un ICO mejorado, me conformo. Yo ya es que no hace falta más. Un ICO mejorado. Ya me huelo que ese juego va a recibir hostias por todas partes. La gente ya está con la mosca detrás de la oreja, pero va a ser el que reciba hostias por todas partes. Basta que falle un mínimo en algo para que se lleve de hostias. Son muchos años. Lleva un juego que va a ser... Lo es dicho, que es muy especialito, es que Fumito Ueda es muy especialito. Pero si lo especial no es malo, en realidad. Pero si te va a sacar lo mismo que Ico, pero rebozado y ha tardado 10 años, no me jodas, tío. ¿Sabes qué pasa? Que esto dirán que es un juego de culto y ya sí, como los otros dos. Él está diciendo un Ico mejorado. ¿Y si no es mejorado? ¿Y si no sale mejorado? ¿Y si te encuentras una sola? Se debilitará como Dios manda. ¡Un capullo! Y ya está. ¡Un capullo! Si no te metes el disco por el culo, ¿por qué no te entra? Escúchame, que las pipas te van a secar la bilis. O sea, lo sabemos todos. Vale. Es que aunque sea malo el hijo puto, dirá que es la polla. Es que como si lo viera. ¿Eh o no es Quiniela? Lo es. No sé qué onda. Se viene el GOTY de Zack. En su mente. Está el Uncharted. Está el Uncharted ya. El nuevo GOTY. Bueno, también tenemos otras cosas. Ya que estamos, porque la Guardian, esto aquí no es donde rascar. Es que ellos. No. Hombre, no lo hemos tocado. Ana, Alberto, ¿han puesto en Polygon algún gameplay o algo? ¿Cómo? Con el análisis no han puesto en su canal ni un gameplay, análisis, gameplay en vídeo, nada. Es posible, pero yo no me puse a mirarlo, ¿no? Yo leí las impresiones. Igual hay embargo o algo de eso. El gameplay vimos uno en el E3. Bueno. Vimos uno. Gameplay. Escena suelta. Un vídeo muy largo. Un vídeo muy largo, sí. ¿Tendrá huevo encima a venir el juego con bajones? No lo dudo. Yo digo sí. Yo no lo dudo, ¿eh? Yo no lo dudo y además en pro también. Yo es que creo que en tanto tiempo no ha dado tiempo a arreglarlo. Fíjate que digo yo que la Pro lo va a mover peor incluso. ¿Te imaginas que ahora dicen, es no, que, es que esto está, este juego estaba pensado ya claro, para que son 4 Pro, ¿eh? Es que me veo que con dos cojones te lo van a meter con la mierda de la Pro y el tío seguro que no sabe ni el chip nuevo que lleva la Pro. ¿Cómo va? Me juego el cuello. Bueno, chip nuevo por decir algo, ¿no? La gráfica. Claro, es que me lo veo. Que ya que está ahí, vamos a enlazar. Es que está la PlayStation 4 Pro... Que parece ser que la gente empieza a decir que la CPU está haciendo cuello de botella, lo que comenté. Hablando de cuello de botella, dame la botella de agua. Los desarrolladores lo están comentando. Claro, toma, es toma que agua, no te hago, hombre. Gracias, Sur. Lo que no puede ser es que amplíes todo y la memoria la dejes igual. Y... O sea, la memoria la han mejorado un poquito la velocidad, pero es la misma cantidad. Pero mejorar la frecuencia de un pelín a otro es como no tocar, ¿no? Y la CPU, a ver, lo tengo aquí, la frecuencia. Lo que la han mejorado de... el niño. Sí, subir la frecuencia solo vale para que caliente más. De 1,6 a 2,1. O sea, poca cosa. O sea, de 2600 a 2010. Exactamente, la sí, memoria. Sí. Es que no… Es que tampoco… Además, pero, lo peor es que… No, no, le subo la frecuencia, sí, sí. Si tiene… Sí, sí. Es decir, la memoria también la han subido, ¿no? Va más rápida, supuestamente. Sí. O sea, el bus es un poco más grande y mayor velocidad. Pero el procesador lo aguanta. Es que esa es la parte que yo veo que van a fallar. Procesador le habrán, lo que te dije, bajado los nanómetros. Pero es el mismo modelo, es el mismo modelo. Entonces, es que si el procesador no aguanta ese ancho de banda, da lo mismo, porque si tú tienes… Si simplemente eso, más eficiente, claro, y más velocidad. Si la placa tiene 52 y el procesador aguanta 48, lo que te sobra va a ir después en trozos. Entonces, va a desgastar el bus. A ver, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de un sistema cerrado. Y lo van a optimizar más. Pero supuestamente el aumento de bus… es decir, la PlayStation 4 tiene ese ancho de bus, pero no lo usa, o es nuevo directamente. Han cambiado lo que es la placa, la han grabado otra vez. Pero la cuestión es que eso ya lo vivimos en PSP. PSP de la normal a la Slim subió la RAM. Y luego esos efectos prácticos… Prácticamente ningún juego se notaba. Y el único, el God of War, y la diferencia era nada. Poquísimos FPS de diferencia, que era inapreciable. Y que podía mover el Skype y ya está. Pero no era algo que fuese súper diferencial de una plataforma a otra. Los juegos eran los mismos. Pues lo mismo va a pasar aquí. Es que es eso. Pues nada, ya nos contarás. Cuando eso arda y todo eso, nos dices. Nos dices cómo se ve en la Guardian. En el Big Mac. Es que ponemos otra vez a Zah como el tonto de los ejemplos. Es que… Qué lástima. Tú lees estas cosas y ¿qué piensas? ¿Voy a pagar 200 euros y 5 juegos para cambiarme esto? Pues, asiente con la cabeza, hijo puta. Sí, tío, sí, claro, lo necesito. Yo no pago ni 10 euros. Macho, que eso va a salir una PS4 volando, se va a caer a cachos y va a salir el líder pedaleando, joder. Cayéndole las bolsas de FIFA. Pues, la bicicleta volante. ¿Con dinero? Es una de las grandes estafas… Va a salir de las estafas que hay. Ken Kutaragi, que no sé si seguirá en Sony, pero va a salir el pedaleando ahí. ¿Ya has visto la demo técnica? Bueno, la demo técnica, el juego de Tomb Raider. Tomb Raider. Comparativa, ¿no? Edition, ¿eh? No, el 20 Anniversary Edition. Oh, oh. 20 Anniversary. Sí, sí. El bueno. Que va a salir también en bueno, PC y en Equipo One. Un año después. Una actualización ya correr, seguro. Que eso otra. Ahora tenemos que te dan tres opciones. 4K a 30 FPS, sí, con soporte HDR. Ajá. Luego, 1080 a 30 FPS, pero los gráficos calidad, ¿no? Y luego ya… 720p. 1080… No, ya faltaría más. 1080 y un rango… Menos calidad, obviamente, pero los FPS entre un rango entre 40 y 60 FPS. Ni siquiera 60. Pero qué puta mierda. Pero si o sea, es que esta generación… Parece ser que donde petardea en la CPU. Esta generación es la generación de Kojima. Mira, vamos a ver. Yo es que últimamente… Pues si Kojima hizo un juego de 1080-60. Por el humo, capullo, todo el mundo. No, claro. Cuando se anunció en las consolas, 1080-60. Pero si eso se lleva haciendo toda la puta vida. ¿Dónde está el 1080-60? Si eso se lleva haciendo toda está? La puta vida. Yo no lo he visto. En la Mega Drive. Pero vamos a ver. 60 Hz al Sony. Hasta esta generación, ¿de cuándo se ha hablado de las putas resoluciones? Empecé de siempre. Nintendo hablaba de los polígonos que movía su GameCube. A ver, en la 360… Presumía de eso. A ver, eso de la resolución ya se empezó en los tiempos de Halo 3. Claro, cosas así. Porque fue el más sangrante, que era… Porque iba 576 o algo así. Iba en casi vez de como… La 720. Ey, ¿cuándo pasaba al lado de las hojas de la selva y te cortaban el brazo, eh? El jefe maestro sin brazo. Pero eso… Eso era el GOTY. No, eso ahora sigue pasando. Lo que pasa es que te lo disimulan. La cuestión es la siguiente. Vamos a ver, queremos correr más que podemos controlar la potencia. Porque, macho, es que no somos… Bueno, no, hablo de nosotros y no, los desarrolladores. De mover un puto juego a 1080, 60 FPS y me estás hablando de que quieres sacar consolas 4K. ¡Pero joder, centraos en algo! ¡Por Dios! Pero vamos a ver, pero si es que además, consolas 4K, ¿quién tiene una puta tele 4K? Es que esa es otra, es vender cosas que no nos hacen ni falta. No, sí, pero si precisamente están vendiendo las consolas para ver si venden la las teles. La Xbox 360, las teles la HD gente, no estaban. El HDMI. No estaban con a la orden del día. El tema del HDMI, yo me acuerdo que valía las teles una barbaridad. Claro, pero, no estaban pero a la orden del día. En un cambio, por así decirlo, muy importante. Vale, tú dentro de dos años te podrás comprar una tele 4K accesible. Pero ahora mismo ya no importa ese tema tanto. Quiero decir… Antes era un cambio de pasar de las teles de tubo a las teles LCD. No. Antes, llevaba años el plasma. Los plasmas existían ya. Estamos hablando de pasar de… El plasma es de 2000. El gran salto al HDMI, sobre todo, me refiero. Fue el cambio del componente y el puto euro conector. al cambio HDMI. Y eso conlleva aumento de resolución. Fueron las dos cosas de la mano. Las asocio por eso. Sí, vale. Vinieron las consolas de nueva generación ya con esa salida. O sea, fue todo una provocación directa, claro. Pero ahora estamos hablando que ya es en plan, primero el 3D de los cojones, que acordaos que con la Play 3 ya se vendió un Uncharted 3, Kingston, su puta madre. Assassin's Creed, los Batman. Los controles por movimiento son experimentos fallidos. Ahora el 4K es el nuevo juguete después de la realidad virtual. El 4K y la realidad virtual. Es que son subnormalidades que no nos hacen falta. Va a meter una hostia a la VR de cojones. En Japón ya están presentando las tele 8K. Espérate que venga. Pero sí que es normal. Si por investigar están investigando computación cuántica, ¿cuántos ordenadores cuánticos has visto tú? Espérate, que sacan barato. ¿Pero qué va a ser barato? Que sacan barato. Eso lo saca Apple el año que viene, sí. Primo. En el iPhone 8 va a valer 2.000 pavos para la computación cuántica, seguro. Pero no va a tener ya. No, ni jack ni para cargar la batería, porque le tienen que quitar algo más. Podrían hacerlo, lo cargas por inalámbrico. Por eso, que ya lo hace UV. Pero vamos a ver, ¿para qué quieres un conector? No me toques los cojones. Pudiendo no pagar 50 euros por un conversor. El teléfono es igual de fino. Si me dijeras que es por espacio, que vamos a ganar en espacio para meterle un chip, el chip gordo del celulino que va a hacer que el móvil sea la hostia. O que me pero no, los es porque tocan los cojones. Pero si, si te saco el móvil y te saco el es un puto agujero, ¿no? Mejor. No ocupa espacio, ni me lo estás quitando porque vayas a mejorar otra cosa en sustituciones. Por tocar los cojones. Y una cosa de la que no se queja nadie, la radio y los móviles. ¿Cuántos móviles que no sean Samsung o Motorola llevan un chip de radio? Es que nadie piensa en los señores, pues todos los MediaTek, pero como los sibaritas de los móviles no quieren MediaTek, vale, pues… En realidad lo llevan todas las placas. ¡Los sibaritas de los móviles! Pero no están activados. Tienen el chip solda y todo eso, pero no están activados. Sí, pero es que lo activa y te revienta. Mi padre con radio en el pero móvil. Pero aquí quién escucha la radio. Si escucháis podcast, buen día. Uy, me cago en Dios. Pero yo pienso en ese oyente, en ese la copia por las mañanas. Que sustituye su antiguo transistor por su teléfono, que le regalan los nietos. A mí me la suda, no escucho ni uno. Me suena las pollas, sí. El transistor con las válvulas de vacío ya, que no hay repuesto, cambia el móvil. Móviles con válvulas de vacío, esa es la idea. Ya, es el futuro. Y con tarjetas perforadas en vez de micro SD. Y con batería de arroz. Hostia, ya ves. Te compro una aplicación en el market y te mandan un PDF para que lo imprime y se lo metas por todo al móvil. Joder, pues. Bueno, que tampoco me habéis dejado de decirlo. Lo importante de todo encima es que la versión 20 aniversario Definitive Edition Ultra Super 4K resulta que las texturas en 4K son una mierda. No es como en PC. Vaya. No tiene suficiente memoria para gestionar esas texturas. Entonces, te encuentras las comparativas con PC, que son mejores, en 4K y 60 FPS encima. Y lo gracioso, pero tú sabes lo gracioso, que salga Sony y dice no, la Play 4 Pro no ha salido para combatir con Scorpio, ha salido para combatir contra el PC. ¡Con tus cojones, pero Moreno! Escúchame, puede combatir también contra mis cojones al viento. Para evitar a la ver, fuga de eso, usuarios. Eso otra. PlayStation 4 Neo, entre comillas, que era la Pro, se rumoreó mucho antes que la Scorpio. Yo creo que la Scorpio… Sí. La Scorpio ha sido… Microsoft se la sacó de la manga en el E3 porque se pensaba que le iba a presentar. De hecho fue eso, fue el golpe en la cara a Sony. Sí, bueno, sí, porque… De hecho, Sony se vio de ahí el humillo de la mierda, ¿sabes? Dice, vamos a recular. O sea, es que por culo de escenario, me cago en Dios. Puto Beladrian, luego le pegamos. A la yo lo veo. Me esperas. Hijo de puta, tío. Vaya por culo con la patata caliente. Mira cómo llamas. Los de Protección Civil asienten con la cabeza. Boicot. Los de Protección Civil nos ayudan. Por culo por los dos lados. Te ves que lástima, ellos están ahí. Por un lado nosotros. Por eso, la Scorpio es la respuesta que quiso dar Microsoft. Y ya se está rumorando que 6 teraflops no, que van a ser 10 o 12. ¿Día 12 qué? Teraflops. Hostias con los teraflops. Pero los teraflops, ¿de dónde se han sacado los putos teraflops, tío? Eso es como en su momento… De los cojones de Phil Spencer. Es que la consola 64 bits, 32… Que sí, que vale. Que sí, ¿sabes dónde he visto yo los teraflops, tío? En los putos problemas de mi carrera. En el único sitio donde yo tenía que contar instrucciones de coma flotante, porque no es otra cosa. La gráfica, pues… No sé, dos por… O sea, la memoria RAM y la frecuencia, ¿no? La gráfica, si tú quieres compararla bien, se mide por la frecuencia y el número de núcleos. No por los teraflops. La cuestión es que los teraflops en la PlayStation 4 eran 4,2, creo que fue. 4,1, no llega a 2. Y por mucha potencia parece ser que no le va a sacar provecho, porque la 970 ya tiene los 4 esos. Y se ve mejor. O sea, y está hablando que la PlayStation es un sistema cerrado entero. Que no una gráfica. Debería de ser… Lo pueden aprovechar mejor. Más optimizado, claro, pero no. Hombre, si programas para ella, sí. Es que eso todo depende… Supongo que sí. La cuestión… analizaremos en primicia cuando Zack se la compre. Cuando entregue los 5 juegos, ¿no? Cuando se que está muy jugosa. Sí, sí, la que lo va a hacer. Cuando se compre el Big Mac doble. Sí, sí, sí, ahora sí. En la puerta. Va a cambiar el Whopper por el Big Mac. Me bajará el pantalón, bueno. Y el mando. Por el culo, por favor. No, dame tu leche, Sony. Sin vaselina. ¿Para qué? Para adentro. ¿Para qué? Si lo tengo ya abierto, ¿para qué quiero vaselina? En mi Play 4 con mi monitor 1080 lo. Voy a poder jugar todo lo que venga hasta ahora. Pero el mando se ve la lucecita ahora por arriba, ¿eh? Ay, no, sí. Pero el LED es porque nuevo. Tiene el HDR. Pero wow, tu monitor tiene wow. HDR. Sí, la actualización 4 de la Play viene con HDR. Pero el monitor pero no la tiene. Pero si lo hace el monitor, sí. Hijo de puta. Creo ¿qué pasa? Que, sí. ¿Que la PlayStation reprograma el monitor y le pone ahí una placa o algo? Que creo que sí que mi monitor está por la ingeniería inversa, ¿eh? Claro, tío, le mete ahí. Le mete la descarga por el HDMI y aparece ahí una placa nueva para el HDR. Escúchame, si hasta mi móvil tiene el filtro HDR. Qué puta mierda. Es que una cosa es HDR de una cosa foto, el HDR de la cámara de fotos y otra cosa. Pero después, lo que el monitor tiene que tener contraste para representarte en real. El HDR. Claro. Pero bueno. Bueno. Bien, otra historia así. Otra historia, digo yo. Noticias así jugosonas. Nos encontramos con que un desarrollador ha demandado a 100 usuarios de Steam por 18 millones de dólares para que no lo critique. ¿Y el nombre del tío? ¿Cómo? El nombre mola un cojón. Eso, que nos denuncie, que nos denuncie. No. No será de hecho. La compañía demandante se llama Digital Homicide. Homicidio digital. Es que le apoya el tío. Ese tiene más historia. Voy a pasar el enlace también. Claro, esto vino de largo. Hace sobre un año, año y medio, un youtuber, el Sterling… Sé es que el payo es youtuber también. Sterling en algo. Que tiene sobre… Creo que 200.000 suscriptores, por ahí anda. Los que tengo. Pues empezó pues eso, que era una puta mierda de juego. Claro, y todas esas cosas se suelen hacer virales. ¿Qué pasó? Que la gente se lo descargó y la gente, pues obviamente, le puso la recomendación negativa. Si es una mierda, es una mierda. Y detrás de todo esto, a ver, Leo. Es como Phil Fish, pero con un abogado. Os leo. El que tiene ahí colgado. En el pasado, los juegos de este estudio han recibido críticas bastante fuertes por parte de algunos periodistas especializados en videojuegos, tales como Jim Sterling. De hecho, Sterling le ha dado puntuaciones negativas a básicamente todos los juegos de Digital Homicide. ¿Cómo se dice? Homicide. Por lo que la compañía también lo ha demandado a él y le exige 10 millones de dólares por compensación de daño y perjuicio. Como no he vendido juegos, pues te saco los perros. Como me critican mal lo que he hecho, pues ya no te junto. Es como Phil Fish, pero con un abogado. Si es que es verdad, solo que el otro se picó y ya está. Otro de los rumores, también sin confirmar, es en torno a esta compañía que después de ser criticada por Sterling y otras periodistas, se habrían dedicado a crear más estudios fantasma para lanzar su juego. Hostia. De hecho, de ser así, lanzarían varios juegos al mes casi completamente igual y con precios muy bajos para recibir ganancias lanzando el mismo juego varias veces con precios reducidos. Moby Dick Studio. No sé si lo habéis visto muchas veces en Steam, la oferta, que hay muchísimos juegos súper cutres, a 10 céntimos, 20 céntimos, que dices que los compras nada más que por los cromos. ¿No te ha pasado? Sí. Mierda de esas. Pues son de te gastas 10, te sacas 40 en cromo, pues. Te gastas 10 céntimos, 20. Por poco le sacas 50 céntimos, te sale gratis y ganas dinero incluso. Pues imagínate. Al hilo de esto, desde que salió el No Man's Sky, sobre todo en. Lo he visto en Steam, sobre todo. Las críticas a los juegos grandes son todas malas, todas malas. El Deus Ex. Variados, ¿no? Por la optimización, más que nada. El Bioshock Remaster, variados. No, es que el Bioshock Remaster se merece un poco la crítica. ¿No? Es que quería sacar el tema un poco para ver lo que pensabais. A ver, por dos partes. Primero, lo de las críticas he escuchado yo esta mañana, no me acuerdo dónde, que básicamente van a cambiar el sistema de críticas de Steam, que ahora ya no puedes puntuar, sino ¿alguien? Simplemente dejar tu análisis, pero no puntuar el juego. Sí lo puntúa. O bajo ciertas condiciones. Ahora es que han puesto las condiciones de que, por ejemplo… Yo no lo entiendo. Aún no lo entiendo. Mira, te lo explico. En Steam ahora te pone si la persona lo ha comprado. O sea, directamente en Steam. Para saber si alguien está hablando en plan… Si la crítica es comprada o no. Y si tienes clave, una clave comprada por internet o el desarrollador te da una clave, lo pone también. Hostia. Y tú puedes filtrar las opiniones por gente que la compra directamente de ti o gente que la ha comprado o se la ha dado el desarrollador. Claro, te filtrará por las compras fuera de Steam, las que son claves de prueba y las del usuario. Eso está muy bien. Porque pasaba muchas veces en los juegos de mierda que te regalaban, ¿quién no ha visto los sorteos? Te regalan 1000 claves, bueno, sorteos, que te lo dan directamente. Yo lo que he visto… Juego en Steam Greenlight. Para Greenlight, si nos dan like, si nos votas, te doy una clave, tal. Y entonces, para que nos votes positivo y te damos clave. Así hay un montón de juegos de mierda de eso. Claro, eso al final, a los juegos grandes se los cargan. Y a los de mierda, pues por un lado bien o por otro mal, según le dé. Pero al final va a ser mierda igual, porque en cuanto el que vea que tiene muchas críticas positivas se lo compra, es una basura, luego va a ser hablar mal. Tendrás un escaparate de puta. Eso pasa en Facebook también, con los comercios. Todos los colegas te votan 5 estrellas y luego es una puta mierda por lo que sea. El trato es malo, el servicio es malo. Pasa en todas partes. Exactamente. Hay gente que ha llegado a poner un negativo diciendo, le pasa esto al juego, esto malo, estos fallos tiene. A mí no me ha pasado, pero sé, le ha pasado a gente, así que pongo no recomendado. Lo bueno es saber eso, si alguien habla habiendo comprado el juego o no, eso va a estar interesante, porque por lo que he visto ya ponía las horas que tenía una persona jugando al juego cuando lo valoraba, ¿no? Sí, pero es que hay muchas cosas dispares, porque la gente no suele actualizar después sus recomendaciones. Se mete, pues tengo una SLI 980 y no sé cuántos núcleos, bla, bla, bla, un i7. Y el Deus Ex no me lo mueve a 60 FPS con todos los filtros y ultra rocoso ahí, a 60 FPS. Esto no vale una puta mierda. No lo compréis. 50 horas jugado. Pero me cago en tu puta madre. Claro, yo siempre me acordaré del comentario de Uncharted 4. Es un juegazo, pero como no está en PC, le casco cero. Pues el tío tiene más razón que el copón. Eso es lo se pueden poner. Eso es Metacritic. Es Metacritic. Pero Metacritic es otro rollo. No, bueno, pero es una crítica. Pero Metacritic, coño, cuando lo. Ya le casca un cero. ¿Te acuerdas con los 3 bits en vídeo? ¿Pero es sincero o no? Sí, tiene razón. Cuando los 3 bits en vídeo. ¿Te acuerdas aquella actualización que se briqueaba la tarjeta? Sí, hace unos meses. Una de las veces. Pues, hecho, la mitad de los comentarios que había en Reddit y cosas así, eran los putos AMD fanboy comentando que realmente solo le había pasado un fallo y en casos muy puntuales, la gente con dos gráficas y cosas así raras. A la gente normal no le había pasado nada. Yo lo actualicé y no me claro, yo, y estaba acojonado. Estuve sin jugar y todo hasta que salió es como el primer Hotfix. Las baterías que están explotando el Note 4, que han explotado en todo el mundo 7-8. Note 5. Ya. Bueno, me da igual. El 7. Salsa el 4, no sé por qué. No, el 7, creo que es el 6. Salsa el 6. Salsa el número 6, no sé por qué. Pues como el iPhone en su momento que se saltó el 2. No, el iPhone no. No salió un iPhone 2. No, es que salió como el 2G, luego ya el 3. Claro. Hicieron ahí el juego ese 3G. Claro, por eso salió 3G directamente. Sí. ¿Cómo? No, el 2G salió en Estados Unidos. Ah, llegó exactamente al 2G. El 1, por así decirlo, no. Vale. ¿Cómo puede ser que esté la gente en Steam poniendo las características de su ordenador, que son superordenadores, quejándose? Y yo, que tengo un ordenador normal, no he tenido nunca ningún problema con ningún juego de eso. ¿Sabes lo que pasa? Es que hay mucha gente nueva que viene al PC y se compra una gráfica cara y se piensa que ya por tenerla una cara, incluso con la 1080, le metes todos los filtros y tengo y una gráfica no sé que lo mueva y se ve igual. Es que las velas comparativas, todo en ultra con los filtros, te va. El FF te va a 30, 40 FPS con una 1080 y lo pones en alto y te va a 80 FPS. Coño, el filtro este. Y se ve casi igual. El FXA o algo así, o FFXA. Sí, eso es un quema gráfica. Claro. Si lo pones a. ¿Cuánto es el máximo? El máximo es 16. Creo. Eso lo pones en un juego nuevo y el juego no te va a marcar 60 ni de coña. Porque eso es brutal. Que son filtros ya a un punto que es inapreciable prácticamente. Claro, es que, vamos a ver, el problema es que es como tú. La máquina lo puede hacer, pero tu ojo no lo va. Tú no vas a notar la diferencia realmente. Es que la parte sangrante es ya a la hora de resolución, de filtros, de. A ver, el antialiasing es para quitar. Los dientes te cierran. Que es lo más remarcable, ¿no? Lo que más te rasca los ojos. Pero llega un punto que todos esos filtros de 2, 8, 16. Se supone que esos filtros, si no me equivoco, te dobla la resolución otra vez, ¿no? Es como te pone un filtro a 1080 otra vez. Sí, eso es para que te suaviza, otra vez. Te suaviza la imagen. Por eso consume tanto. Y el OK8 es las veces que lo hace. Por eso te digo, eso es un puto quema gráfica. Pero claro, yo por ejemplo lo suelo poner en X4. Porque claro, sí, sí, te explico. Sí, sí. Yo normalmente… Si tú tienes, el antialag… Muchas veces me lo bajo porque no lo noto. Yo tomo por culo. Se nota porque se ve todo un poquito más suavizado, un poquito más natural. Pero sí. Es que si con cuatro ya dices tú, hostia, se ve de puta madre, ¿para qué coño quieres cuatro veces? Eso, hostia. Que lo tienes y puedes. En juegos antiguos puedes hacerlo. Pero en los actuales no. Vale. ¿Habéis probado, hablando de lo que comentaba Alberto antes, del Bioshock Remaster? ¿Lo habéis probado? ¿Cuál? Sí. Hombre, no lo he probado. Yo lo he bajado, sí. Pero todavía no. A ver, es una estupidez lo que han hecho en PC. Porque yo no veo diferencia respecto al original. He visto comparativa y es muy, muy leve. Es que no se nota nada. Y de hecho, el efecto del agua, por ejemplo, al parecer es hasta inferior. He visto, hay algunos efectos de luces. Sobre todo, lo que sí se nota es porque la han puesto para resoluciones 2K y 4K. Que antes no las tenía. ¿Tú lo has jugado? He jugado una horica. Tú también. Le han quitado los lightmaps. Es decir, los lightmaps, eso de que tú, por ejemplo, en Bioshock, en vez de calcular las luces siempre, se calculan y se pintan encima de los charcos. Entonces, esto, a lo mejor van dando, ves el charco y ves el reflejo. Y de repente estás dos pasos y ya no hay reflejo. No me he fijado no en me eso. Fijado, pues no fijaros me si era el reflejo en tiempo real. Es que eso, además, no sé dónde lo vi y justo me puse a jugar a Bioshock y dije, coño, si esto lo lleva. Porque hay un momento que ya, claro, conforme avanzas, ese reflejo ya no te vale y te pone el nuevo, pero son predefinidos, no calculados. Claro, sí, sé lo que te refieres. Rollo claro. Cuando ves un… Por ejemplo, lo que se quejaba mucho del Watch Dogs, que no había reflejo en los cristales. No había reflejo. Era una imagen estática. Tenían texturas debajo de la carretera. Yo qué sé, tío. Animaladas, esas genialidades, tío. No, la verdad es que lo bueno que nos lo han dado gratis en PC. Lo tenía reservado. A los que teníamos el Bioshock. Mira, claro, lo tenía reservado en Play 4. Y cancelé. Entonces, si te hubiera dolido. Cancelé la reserva en cuanto empecé a ver las primeras comparativas, así lo digo. Porque no lo tenía físico, los tenía en digitales, pero es un juego que me gusta mucho y quería tenerlo físico. Pero en cuanto vi las imágenes, dije, no me merece la pena. Hombre, si lo quieres tener. Cuando eso estará pero baratísimo. No a 60 euros. Porque a 45, ¿no? Bueno, 49, me da igual. Pero todos a 60, no solo uno. Me da igual. Es un juego que he conseguido. Empecé los tres por 10 pavos, no me compensa. Pero merece más la pena que No Man's Sky, ¿verdad? Hombre, eso no hay duda de ello, joder. Y para alguien que no lo ha jugado es un precio óptimo. Pero tengo y lo único que quiero es tenerlo en la leja, no me merece la pena pagar 60 euros. Obviamente, yo entiendo al chaval, yo qué sé, al típico niño rato como estos que vienen por la izquierda, que coja. Y de repente, hacho, digas tú… Coño, Bioshock, voy a jugarlo. Hacho, pues ese tío no ha tenido la oportunidad de probarlo. Y por supuesto, para los que lo tenían en consola, que me cago en la puta de ver ahora las comparaciones de cómo se veía Bioshock Infinite en PlayStation 3, eso era un crimen. A menos de 30 FPS. Dios, es que en serio, no sé cómo pude. La gente lo pudo jugar en consola. Pues era en tu Play. Vamos a ver, no. Se viene la PS4 Pro, ¿eh? Se viene la PS4 Pro. No, vamos a ver. Y el Bioshock Infinite, los dos, en paz. Yo lo jugué de puta madre en la Play 3. Yo me los pasé los tres en PC. El único que jugaba en 360 fue el primero. Es que no compares la Play 3 con la 360. La 360 se veía mucho mejor. Da igual, pero si es la no tasa de leyendo, frame, joder. Lo instalabas y no estaba leyendo todo el rato el disco. Pero la cuestión es que, o sea, ¿cómo puede? O sea, jugar a Bioshock a menos de 30 FPS es un puto crimen. Más que nada por el frenetismo de los combates. A cualquier juego, coño. A cualquier juego. Si es que rasca, tío. Es esto, Undertale, coño. Undertale se disfruta a 5 FPS. Undertale va a 60. Dime tú, ¿qué Pentium 4? ¡No te puedo mover a 60! ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en la hostia! Claro, debería ir a 120. Que ahora la puedes mover ahí a 60 FPS, hombre. ¿Cuál? Yo me quedé muerto… Porque yo no me puse a mirar comparativa ni nada. Me quedé muerto cuando empieza el Bioshock Remaster y te revelan Rapture, ¿no? Y se ve exactamente lo mismo que se veía antiguamente. No le han puesto más edificios, no han mejorado la imagen, nada de nada. Un par de algas. Le han puesto algas. De alga. Y una cosa que no me gusta… ¡Que le han puesto algas! ¡Toma mi dinero! Le han puesto algas y luego salen medusas. Una cosa tanto de este como de… No puede ser. Por ejemplo, el Gears of War Ultimate, que es de los últimos remaster que he jugado, o el Heavy Rain, me da igual. No, una cosa que me toca mucho los cojones de estos remaster HD es que no toquen el sonido. Que sea la misma calidad de sonido de hace 10 años. No cuesta nada pasarle unos filtros. Supongo que es porque no tendrán los archivos originales siquiera. O a lo mejor lo tiene y no se puede. El audio jodido cambiarle la calidad. El doblaje no lo van a tocar. Y nosotros lo hacemos aquí por lo que hemos grabado. Si se graba mal, se graba mal. Trabajazo, ¿eh? Pero vamos a ver. El doblaje no. Una imagen a fin de cuentas la puedo volver a generar. El audio no. Y para hacerle filtros, pues lo puedes suavizar y todo eso. Pero es que como los discos, los vinilos estos que sacan ahora, de discos antiguos, o sea, los que digo esto que lo. Pero yo qué sé, tío. No se oye tanto mejor. Tampoco se nota una diferencia abismal. Pero tú, en teoría, cuando haces un juego, se supone que lo grabas a máxima calidad y luego lo comprimes. Pero aquí, que se supone que sí tienen los archivos originales, podrías retomarlos. Se supone, yo creo que no. joder, pero no, si tienes todo el material gráfico, ¿cómo no vas a tener? Pero es que no estamos hablando de que sea un remake. Es un puto remaster. Es coger el mismo juego y aumentarle. Pero es que tú, pero los archivos de audio y de vídeo, los archivos de vídeo los puedes extraer. Es que un remake. Y puedes rehacerlo, no, y todo lo que tú quieras. Estamos hablando de las texturas, de todo. Quiero decir. Es un remaster, al fin y al cabo. Es que un remake es lo que se hizo. Y si no, me haces como en Kingdom Hearts, que han rehecho toda la puta banda sonora y mejorada. Y la de Final 10. Es que fue el Kingdom Hearts que lo perdieron y lo hicieron desde cero. Fue en el Kingdom Hearts que tuvieron. Eso fue Silent Hill. Así salió. Un remake bueno fue el que el Resident Evil, el primero, que cuando estaba en Play 1, cuando lo hicieron en GameCube. Hombre, pero que no, eso es un remake. Es un remake. El de Ratchet and Clank. No la mierda de remasterizaciones que hacen ahora. Que pues digo, que pasado el filtrito HD, ya la. Venga, se supone que es el Metal Gear. Remasterizar algo es remasterizar todo, audio, vídeo, claro, todo, en fin. Todo de cero, como en teoría están haciendo ahora con el 2, con el Resident Evil 2. Pues eso. Es que la gente ahora dice remake, pero no son remake, son muchas veces son refrito, archivo, filtro, archivo gráfico 1080. Y si tienen un poco de vergüenza, te meten varios juegos en un disco. Y me estoy arriesgando. Bueno, está y si bien. Es la One, descargable. Como los de Rare, ¿no? Hostia, oye, como Metal Gear 5 en Steam. Tengo un instalador de Steam en disco, cojonudo. Pero eso en todo, ¿no? Todo en disco, ¿no? ¿El qué? El Deus Ex venía los tres discos. Los tres, o sea, con los archivos. Y el Shadow of Mordor también. El que no viene en el Metal Gear. Eso es lo que el instalador de Steam ya tomas por culo. ¿Tú qué has probado de Rare? Porque yo tengo el disco, pero no tengo equipo. ¿Te lo descarga cuando metes el disco o qué? Mete el disco e instala mucho, pero tiene pinta de que otros los descarga, porque son. Sí, ¿no? O sea, si yo tengo entendido que no todos van en el disco. Los 30 juegos no van en el disco ni de coña. Pero yo es que eso también lo veo bien. A fin de cuentas, te están vendiendo un chorrón de juegos. Oye, imagínate que el día de mañana sacan más y te los meten también. Oye, ¿por qué no? Es que esa era la idea. Claro, yo eso no lo veo mal. Tú compras los que hay actualmente, pero también los que vengan te los voy a dar. Es ya, que es eso. Pero sería que tuviera un Rare Collection parte 2. Ahí nos cagaríamos en Dios y en todos los santos. Un poco Rare Collection 2 pueden sacar, ¿eh? Ya, pero por ejemplo… Pero imagínate, los juegos que han sido digitales… Pero imagínate que te lo meten en un disco. Ya te han puteado. Ya ha pasado dos veces por caja. Pero imagínate que pasa como le pasó a Sega con Disney, que han quitado el Castle of Illusion. Se cierra, no te lo puedes descargar. Tienes un disco que tú has comprado supuestamente 30 juegos y en realidad tienes acceso a 10, 15. Se supone que tú, si lo tienes comprado en la biblioteca, siempre puedes retomar esa descarga. En a menos que te hagan un PT y lo borren de los servidores y no te dejes bajarlo de nuevo. A menos. Pero eso es lo malo, eso es lo malo siempre de lo digital. Hombre, también es verdad que por PT no se pagó. Bueno, que PT era una demo. Es un ejemplo. Claro. Es un ejemplo, sí. Pero por ejemplo, en Steam. O sea, el Castle of Illusion te lo puedes descargar si lo has comprado, ¿no? Me pareció leer que sí. El GTA original… O sea, en Steam, cuando las cosas dejan de estar, tú siempre las tienes ahí para descargar en tu cuenta. Por ejemplo, Mafia o Saw. El Prey. En su día, el Prey, es verdad. Prey. Lo que no se admitiría será la venta de nuevas licencias, pero tú tienes derecho a tener incluso si yo con el Prey no estaba en la tienda de Steam, pero tú ibas con tu key del juego físico… Lo que pasó a mí cuando fui a Madrid. Y lo podías meter. Yo hice eso. Yo también. Y luego lo vendí. Ha hecho que judío, ¿no? ¿Cómo me costó 3 pavos y luego lo vendí por 3. A mí 2 o 3 también. 25 céntimos me costó en Madrid. Es verdad, conmigo también te lo dije. Cómpralo que lleva aquí. Ha hecho, menudo amigo de mierda, no me traí uno. Y el Bioshock 2 también funciona así. Sí. Así lo hace. Porque era para Game for Windows Live. Cuando lo actualizaron, te valía la clave para Steam. Y encima te regalaban el Minerva's Den este, el del NTRF. O sea que de puta madre. Sí, es que ha hecho. Siempre hablamos de las compañías malas. De hecho, muchas compañías que te cuidan. Mira ahora, por ejemplo, con Bioshock, tío. Eso no se puede negar. Lo remasterizan, toma. Y me ha dejado de funcionar. ¿Y habéis visto la edición? Ah, a ver, la escucha, edición de pero Play. Te dan las dos versiones. Claro, la y las dos versiones. Y las dos versiones más. No, ¿te dan la vieja? Sí. Hombre, ¿tú has jugado la vieja? Es un juego nuevo. O sea, no se sustituye. Yo tengo Bioshock y Bioshock. Ah, vale. Steam piensa en ti. Vale. Steam piensa en ti, hombre. Eso fue lo que pregunté en su momento. Si te sustituía el juego, te ponía uno nuevo. El tema también, supongo, que la gracia del remaster es que se podrá jugar en sistemas operativos más recientes que sin parchear y sin historias. Que es una ventaja ya, quieras que no. Y la edición. Eso es lo que le hace falta a Scrabble. la edición de Play 4 del BioShock, no sé si la habéis visto, pero viene en caja gorda con dos cajas individuales. Sí. Está muy bien, la verdad. En una caja viene BioShock 1 y 2 gorda con su propia caja y luego en otra caja BioShock sí. Infinite. Y todo recubierto por una extra de caja. Como la del Uncharted, que te viene sí. La caja gorda o… Sí, o sea, está muy bien, la verdad. Es que eso, siempre no, es que son malos, han cancelado… Ha hecho que también hacen cosas buenas, tío. Depende del estudio. Si lo que pasa es que si eres un consumista que lo quieres todo lo que salga, todo, pues te jode que todo lo que salga sea remaster o lo que más sea eso, pero… ¿Verdad? Es una opción, quien no lo haya jugado lo tiene ahí a huevo y si quieres sí. Rejugarlo con gráficos actuales, pues ahí lo tienes también a huevo. Sí, es que no termina de ser malo. Claro. Yo el día que esté a 12, 13 pavos, como está ahora mismo el Metro Redux en las cestas del Game, pues me lo pillaré por tenerlo en la leja. El Metro Redux, yo me lo quiero pillar para Steam. Porque yo tengo el 2033 y yo soy un Dios que lo juegue. Sí, es un pestiño. Que ha mejorado la jugabilidad. Claro, me han dicho que el motor del Redux es la polla, es que, macho. Bueno, lo tendré es que pillar. Es eso, el Redux, el 2033. Le pusieron el motor del segundo. Joder, es que eso sí es un. Y mejoraron la jugabilidad. Claro, y pero en Last Night también sacaron Redux. El de Ratchet & Clank, el remake. En Last Night también sacaron Redux. Claro, pues se reduce los dos, ¿no? Sí, sí, van los dos en un pack. Vamos. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, en Steam lo puedes comprar separado también. Bueno. Sí, pero… Y creo que en digital en consola también, creo. ¿El qué? En los metros. En claro, separado se pueden comprar. Sí, por eso. ¿Qué iba a decir, Zach? ¿Eh? ¿Qué? Tú lo interrumpí y ya está, ¿no? Toca los huevos. No. Ratchet & Clank, no sé. Como el remake de Ratchet & Clank, que esas cosas así sí merecen la pena. Si tengo ganas de jugar, si los HD no están mal. Pero es que esto es un remake. Bueno, ya. Es me remake, refiero. Es, el Ratchet & Clank, el remake, reboot y toda la vez. Y de todo. Hombre, hasta el propio juego se ríe de eso. Así sí. Está muchísimo mejor, no me jodas. Igual que pasó con Resident Evil o… Coño, es que eso sí merece la pena, pero no la mierda que están haciendo de… Claro, pero te merece la pena, pero te merece la pena a ti como que ya lo jugaste en su momento. A alguien nuevo… Pero yo lo he pillado de nuevo. También le viene cojonudo. Pero a alguien nuevo, pero no me vuelvas a vender lo mismo con un filtro a 60 pavos. Es que a lo mejor tú no eres el público… ¿Qué juego? Ejemplo. Es que a lo mejor tú no eres el público de ese remaster al que va dirigido. A ver, ejemplo. Es que me da igual. O sea, sigue siendo un robo por algo que ya has vendido y revendido y reamortizado. A ver… Shenmue 1 y 2 HD Collection. Estaba pensando… Y os vais totando de hostias… Claro, pero porque hace mucho tiempo… Os estáis de hostias por pillarlo. Pero es que, oye, ya estaba en trica. Pero porque hace mucho pero tiempo. Yo no voy a pagar 60 euros por eso. ¿Y cuánto tiempo hace del Jack and Daxter, coño? Si es que tiene que ser de la época. Pero es un remake, es un HD. Da lo mismo, el Shenmue te sacan un remake y un remaster y lo compramos todos. Yo primero. Mira el Final 7. Final 7. Y a mí. Bueno, y este. Y el Final 7 no es ni Final 7, lo han cambiado todo. Y eso es un remake. Pero bueno, Hacho, pero que yo lo veo coherente para la gente de ahora. Yo qué sé, yo me imagino un niño como yo con la PS4 en su momento, pero el Ratchet & Clank. Y en vez de esperarse de un año a otro, como hacía yo, para comprarme la segunda parte, se lo compra todo de una. Y el padre más contento que el copón, porque por 60 pavos tiene el crío tres juegos para aburrir. Pero hoy en día eso no es tan así. Porque hoy en día los padres son como nosotros, en el sentido de… están los críos malcriados, en ese sentido. Eso ya es otro debate. Pero hoy en día los críos tienen 10 veces más cosas de lo que teníamos nosotros. Y ese problema no lo van a tener. Hombre, te digo verdad por que, los casos vamos. Cercanos de críos que conozco. Pero tampoco cuestan las cosas como antes. Da igual, ni está por supuesto. Por ejemplo, ahora, tío. Por supuesto. Ahora al crío le compran los juegos como en su momento le compran las películas. Claro, las películas valían 4 duros. En cambio, un juego era 60 pavos, tío. Hostia, las películas antes no costaban 4 duros. No. Las películas no costaban tanto como un juego. 8.000 pesetas una película, perfectamente. Hostia, de estreno, de Disney. Hostia, que yo, no. Yo tanto hostia, lo recuerdo. No, el Rey León. Que no el Rey León. Yo cosa. Recuerdo a mi padre por lo menos a 5.000 pesetas o algo así. Yo me lo recuerdo. Si no era muy de allá para allá. Siempre han habido, también en los videojuegos, versiones Player Choice. Yo recuerdo cartuchos de la 64 a 2.000 pelas. 12.000 pesetas. 2.000 pesetas los Player Choice. Los Player Choice no eran 5.000. Los de la 64 yo llegué a ver de 2.000, 3.000 y 5.000 pesetas. El Wave Race estaba ahí, el Mario en su momento. GoldenEye, Mario Kart. Me acabo de recordar lo que me decía mi padre. Y hasta la Super Nintendo tenía Player Choice, joder. El Socon a 16.000 pesetas. ¿Cómo? Pero porque venía con el, el micrófono. Con el micrófono. 16.000 pesetas. Mi padre, cuando íbamos a comprarme un juego, decía: ¿y no está ese juego con la carátula plateada que es más barato? ¡Hostia, judío! Claro, no, mi padre veía lo que valía ese y lo que valía al lado decía: ¡coño! ¡Cómpratelo plateado que es más barato! Y es lo mismo. Claro. Papá, ¿qué es para coleccionar? No, en mi época era para jugar. Luego entendió lo que era. Para la abeja. Luego lo entendió. Luego ya se compró la 3DS y ya. Y ya está. No, pero no, me compré el PC. Y fue al principio y al final. Lo que íbamos diciendo del HD. Es que no es lo mismo en consola que en PC. Es que es otra... En PC te lo puedes comprar. Da igual que esté en HD, que no, que te va igual. Pero yo, por ejemplo, PlayStation 3, ¿cuántas versiones HD tengo? Todo. Y la 4. Pero porque no lo jugué en su día en PlayStation 2. Pues la 4. Eso no es malo. Tengo que ahí los Kingdom Hearts, tengo los Silent Hill, tengo el Jack and Daxter. Los Metal Gear. Los Metal Gear. El Devil May Cry. Los Ico y el Shadow of the Colossus. Pero si no está, no termina de estar mal. Claro. No termina de estar mal. Lo que pasa es que yo entiendo, por ejemplo, ya Fer lo entiendo. Entonces tú ya lo tengo, no lo voy a comprar otra vez, vale. Obviamente. Pero hay gente que sí. Está cojonudo para los nuevos. Yo, sinceramente, que saque un remaster en PC lo veo más por no cerrar mercado que otra cosa. Este debate, quiero decir, es muy fácil. Los remasters están bien siempre que no sustituyan a la creación de un nuevo producto. Hombre, Kingdom Hearts, el problema hijo de es cuando puta. Sustituyen. Pero Kingdom Hearts, mira, todavía es más recopilatorio, lo veo bien. Sí. ¿Por qué? Porque en el 1 te meten un juego de Play 2, de Nintendo, claro, de Game Boy Advance y de Nintendo DS. Eso ahí es una recopilación, pero... Sí, ahí viene bien por la recopilación de tenerlos todos en una plataforma. Todo en Sony, en PlayStation 3 y ahora PlayStation 4 vas a tener la continuación del juego de Nintendo 3DS. Traducidos, mejorados controles gráficos. Y luego el 3 que saldrá en Play 4. Puedes tenerlo todo en Sony. Es que todavía me acuerdo cuando anunciaron el 3 La Guerra de las Espadas con un trailer cojonudo para PS3. Y ese era, no, pero ese era el de la PSP al final. Sí, pero cuando salió estaba todo, Dios, la guerra de la llave espada, que hay más gente con llave espada, se montó la de Dios. Claro, el trailer al final del 2. El Birth by Sleep, era. Sí, luego te metieron ahí todo el ancho. Sí, sí, sí. Pues es que lo, me toca pasarme. Es que lo que han hecho con la HD es hace cojonudo porque te han partido la saga en 20 plataformas, macho. No, claro, pero eso ahí ya los tratos con Nintendo. Es muy raro, PSP, tío. DS, en Game Boy Advance. En Game Boy Advance. Móviles. En móviles. ¿En PS Vita también hay alguno? PSP. No, en Vita no. PSP, sí. PSP. PSP Vita que va a ver. PSP, móviles, 3DS, GBA y DS también. Que ya muchas veces no es por comprarlo, sino porque a ver dónde coño encuentras tú el juego. Exactamente. Ajá. No, si la recuperación ha venido cojonudo. No, y aparte, porque, joder, que para también… esas cosas, bien. Cuando salió el Chain of Memories, también en Japón, aquí no, pero se molestaron en sacar una versión en 3D para PlayStation 2. Que es la que viene. Que es la que viene en la HD del 1. Es decir, yo, por ejemplo, recopilación de esas no lo veo mal. Yo lo que veo mal es cuando te sacan el mismo juego, un juego. Por ejemplo, The Last of Us para Play 3, The Last of Us para Play 4. Es que es principio de generación. Eso también. Eso es lo que me refiero yo. Eso es lo que, coño, y te lo sacan 60 euros y dices… Los prototypes, su puta madre. Claro, a ver, que los. Por ejemplo, Sleeping 2 en HD para PlayStation 4. Tomb Raider. Definitive Edition, ¿no? Sí, el Thief. No, el Thief era un juego intergeneracional. Sí, como Metal Gear. Como el Assassin's Creed 4, ¿no? El Shadow of Mordor. Shadow of Mordor. Es que tú jugabas en PS3 y era un juego. Lo jugabas en PS4 y se notaba el salto. Claro. Eso es un claro ejemplo. Lo jugabas en PC y notas el salto del PC. Pero el de Last of Us era un remaster que no hacía falta. El postureo. Eso fue para vender. Sí, las cosas como exactamente. Eso fue para hacerte el pack con la consola. Eso es para vender. Porque como no se... Vamos a ver, normalmente siempre cuando hacían una consola había algún juego y GTA 5. Que te Pero GTA 5 yo sí lo veo bien hecho. Pero porque venía para PC. Es que ahora cinco, lo ves en PlayStation. Es que no te pasaron 3 años, ¿eh? Es que lo veo ahora en PlayStation 3. Sí, claro. Pero el GTA 5 no te lo han vendido en equipo One, Play 4 y PC como un remaster. No te lo han vendido el mismo remaster. Juego. Te han cogido y te han sacado el juego, su versión para ahí. Pero no te han dicho ni remasterizado ni polla. No, a fin de cuentas está mejorada de cojones. Está muy, es un juego distinto. Es que ya quisieran la mitad de las versiones HD o definitivas ser la mitad de buenos que el GTA V. Simplemente te lo han sacado para más plataformas, punto. Si lo quieres, lo compras. Adaptada a esa plataforma. Como Resident Evil 4. Es el juego que más plataforma ha pisado, tío. Yo creo Pues y las que le quedan. Pues es que hasta en PC tiene dos o tres versiones. En PC tiene tres versiones: la original, la HD y la nueva que han sacado. Y ahora la otra. Claro. Y la Codemaster. Este año para Play 4 y sacará la versión para iPhone, ahora que Nintendo ha sacado. La original del Resident Evil 4 para PC, que ya tenía mods en HD, que yo lo jugué ahí, está de cojones. Pues escúchame, tienes la HD y la de ahora. A 10 euros a menos me lo estoy pensando para Play 4 o la Xbox One. A 10 euros y a menos, pues la verdad que sí. Que me mola. Con su trofeo, ¿eh? Joder. Yeah. Pero claro, más por el hecho de rejugar el juego que otra cosa. Claro, es por el hecho de rejugarlo. Claro. Por no montar la GameCube. No, pero te digo una cosa. Ahora solo falta que saquen el 2 y el 3 y el código Verónica. Y yo me los compraría todos. Hombre, en una misma consola. El código Verónica está en la 3. Ya. Y en la 4 creo que también. Hay un super. Oye, de nuevo, en directo. Oh. ¡Oh! ¿Un qué? Muy buenas, soy Rapo el Mid. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me está preguntando que si estamos en iVoox y todo eso. Sí, ah, claro, claro, claro. Hostia, que. Mira, mira. Ha merecido la pena venir. Ole, poca jugador anónimo. Hot Factory. ¡Mañana, mañana! Ni puto caso, Hot Factory. Perfecto. El único problema es que somos murcianos. Escúchame. Problema, problema. Si lo quieres también en español, Hot Factory. Música, cine, series, comedia y videojuegos en forma de podcast. Ahí solo se quejan. Hostia, ¿qué estamos haciendo aquí la última hora? Oye. Se nos ha colado aquí un nuevo oyente. Todo sea por ello. Y bueno, no sé si tenéis alguna noticia por ahí que comentar, algún juego. Toda la última mierda se ha dicho. Pues si queréis os comento. O bueno, dime. No sé, ¿tú no vas a recomendar el Record? No, todavía no lo has jugado. ¿Has jugado? Está todo por culo el Record. No, ¿has jugado? No lo he jugado. En teoría, en cuanto se lo pase mi cuñado, que se lo ha comprado ya. A ver, tiene buena pinta, ¿eh? El latino. A mí también, ahora que lo he visto… Me da buena sensación. Tengo ganas de probarlo el de mi cuñado. Si está bien, me lo compraré. Estoy escuchando opiniones muy dispares. O que son puta mierda… ¿De qué rollo, Está estilo bien. Estilo… Yo lo que he visto es un estilo entre Metroidvania y a la vez Ratchet & Clank y Zelda y no sé. Tiene de todo un poco. Bueno. Plataformeo, disparos y puzzles y… A mí me mola el rollo que tiene. Bueno. Que se quiere unir. Toma un hueco al hombre. Píllate una silla y te sientas aquí. Ponle un hueco tú. Si esto es micro abierto. Eso le he dicho, que se busque una sillica. Vale. Ok. Ahí hay una. Entonces, ¿qué te ha dicho tu cuñado? ¿Has dicho? No sé, no lo he visto. O sea, ayer no lo vi. O sea, ha cogido el Record y ya no ha aparecido, ¿no? Yo he visto un par de críticas del… Pero, no sé, yo lo poco que he visto del Record… Hombre, llama la atención. Además, el precio de salida, 40 euros. Oye, no son 60. 32 en Amazon, por ahí, ¿no? 35 en la web de Game, incluso. Sí. Allí, si no… Ponte aquí mejor. Alberto, dime… Nada, que había visto un par de críticas del Record, pero que lo ponían como normalito. Pues sí, que en realidad no aspira mucho más. Ah, bueno. Y es que eso, en realidad, como no aspira nada, por poco que te encuentres, dices, pues no, está mal. Si un juego no dejas en tercera persona, se le ve muy arcade, muy ortopédico, moviéndose. A mí me gustó. No sé, por lo que he visto, las mecánicas que tiene parece bastante jugable. Por lo que me han dicho, intentan alargar mucho el juego con misiones secundarias. Uh-huh. Y tal. Y eso es quizás lo más malo que tiene, porque te obligan a hacerlas después. Para continuar con la principal, me parece, o algo así he leído. Eso me suena. Eso también me suena, sí. ¿Metal Gear? Me suena, sí. Mira, puto Fer, menudo envidioso de mierda, socio. Menudo envidioso. Porque como se ha suscrito a nosotros, pues está ahí viendo a ver si calza algo. Muy bien, becado. Como la negra ahí. Vamos a ver, me tengo que ganar el sueldo esta temporada, que empezamos mañana. ¿Y por qué no está Cacamán aquí? No, ¿no? Empezó ya la temporada. Cacamán. ¿Qué coño la temporada? Mañana. Ahí decir en el podcast que había empezado la temporada. Y al final decimos que, bueno, mejor y al final no. Decimos que no. Ah, bueno, pues no he terminado. Pues como yo, todas las temporadas de jugador. ¿No? Y quincenal, copiando a los grandes. Ojo. Oh. ¿Cómo debe ser? Al loro. O poniéndonos a la altura de los pequeños. Mamá, basta. ¿Qué ha dicho? Poniéndose a la altura de los pequeños, dice Paneco este. Es que… ¡Paneco! ¡Paneco! ¡Paneco! ¡Paneco jones los míos! Madre mía, Dios. Eso luego lo edita y lo quita. Porque si no, sí, voy a editar. Vamos a perder el respeto. Sí, voy a editar, sí. Lo mismo que edita Cacamá. No hay menos. Bueno, ya por… Yo… Vamos a ir acabando… No, pero… Quiero ¿Cómo comentar? Que no? Me cago en teníamos una hora aquí enganchado. Me cago en la puta. Una hora, Metal Gear Survive. Metal Gear Survive. Venga, va. Ha salido. Alberto, que comente que ha visto más que yo. Bueno, sí, estoy mirando el gameplay. No habéis estado viendo. ¿Quién lo ha visto? Eso da polla. ¿Quién lo ha visto? Me ha pillado sin wifi, tío. Me la pela. Comenta. Eso da polla. ¿Quién que estaba mirando? Yo he visto… Lo he puesto delante y no he quitado el ojo. Yo he visto al señor Solís flipando esta mañana. No, tampoco ha sido para tanto. Simplemente he dicho a que al final va a estar guapo. No, tú has dicho que te lo va a comprar. Hay unos documentos que dicen que te lo va a comprar. Su defensa tengo que decir. Mira, ahí está como aprovecha ahora, Sí, ahora como no está solo… Ahora que… No. Ay, si al final está guapo, ¡ay, que se me cae el billete! Pero no, si yo sudo polla de ese juego. Sí, pero te lo va a comprar con la Play 4 Pro, ¿no? Habla del señor Soli. En defensa del señor Soli, y de que lo dijera… Este Metal Gear Online parece que va a ser más cooperativo que los otros. Quiero decir que. Hombre, no me jodas, es que el otro tiene una cooperación que te cae. Más coordinación, es necesaria más coordinación. Hombre, es la idea, que van cuatro. Hombre, es que lo que se ha visto. Y eso era lo que. Además, me acuerdo que lo dijo el señor Soli, me parece. Un Left 4 Dead. Lo que se pedía desde el principio con el Metal Gear Online, este nuevo. No, pero a ver, el online te lo ofrecía, lo que pasa es que la gente pasaba. No, pero a ver, en este porque lo tú que hacías se ha visto, órdenes. Como en todos los putos online. Es que básicamente lo que han hecho. Es que la gente pasa. De hecho, cuando jugamos nosotros en online, que jugamos tú, Noker, tu primo y yo. Y yo también estaba. Cada uno de cuando nos coordinábamos, ¿qué coño pasaba? No pasaba ni Dios. Pues ya está. Pero en entre ellos los camperos que somos. Vamos a ver, yo en su momento ya lo dije, el Metal Gear Online está totalmente desustanciado, o sea. Me falta chicha. Metal Gear Online Substance. Substance. A ver, para la gente que no ha visto el trailer como yo, o el gameplay. Te lo cuento. Sí, cuéntame, a ver, ¿qué novedades? La cuestión es la siguiente: parece que el Metal Gear Online, lo he dicho, está muy faltado de contenido, y lo que han hecho es, como parece que esto iba a ser parte de ese Metal Gear Online, lo han sacado como un juego nuevo. Porque parece un modo totalmente nuevo y diferente. O sea, te tienes que montar tu propia base, las hordas van viniendo. Pero base vas cooperando en el mapa. Escúchame, sí, que o sea, tú vas como un pueblo. O sea, como una fortaleza. Que sacas como un artefacto y sale una puta valla del suelo. ¡Guau! Wow, ¡este es un culto inverso! No sé, no tiene sentido. Cuando pero lo he visto, cuando lo he visto, me acordé de Fallout 4. Eso de construir en Fallout 4. Tú vas eligiendo las cosas que quieres poner, una valla o lo que sea. Y pum, y aparece ahí como lo que hacen los agujeros negros en el juego, pues igual. Sí. Y aparece por arte de magia. Te creas una base, recuperan el radar este circular alrededor de Snake. El del 4, ¿no? Snake, entre comillas, de Metal Gear Solid 4. Y no sé si se podrá cambiar, pero salía en el vídeo que era la brújula. Sí, ponía sur, norte. Falta ver si hace las vibraciones esas que hacía en el 4 cuando había un peligro cercano por esa zona. Y tal. Sí. Y bueno, he visto también, por ejemplo, que ponía, bueno, me voy a contar muchas cosas de las que he visto, ¿vale? Y Fer también me va a ayudar. Sí, vale, lo ha visto. He visto, por ejemplo, que cuando estaban crafteando la base, por así decirlo, poniendo las barreras y tal, ha puesto una puerta de rejilla, ¿no? De alambrada. Sí. Y llegaban los zombies, se echaban, se agarraban ahí como de Walking Dead y tal, y poco a poco se iba doblando, tío. La puerta se iba doblando hasta que la tiraban. Aparte de lo que se vio en el tráiler de atravesarlos con la pincha. Sí, tienes que darle en la cabeza, en la zona roja, o atacarles por detrás con un cuchillo y darle en la espalda, que tiene un punto pero de vista. Sí, un poco oleadas, copiando también a. Sí. Más o menos, sí, lo que se ve es eso. Yo por lo que están contando, es como un Killing Floor con alguna base. Otro tema. ¿Tiene fase de? No, simplemente comentar y dejar claro que no estoy flipando con el juego. Simplemente quiero dejarlo claro que el apartado gráfico del juego se ve tal cual. Pero la mano encima de la mesa. El señor Sol interno ahí. No. A ver, el juego tú lo ves, el gameplay, y es el Phantom Pain. No tiene más. A mí, por lo que me estás diciendo, ya me lo has vendido, la verdad. Es que es eso, pero eso sí, eso es lo típico, que llega un 4-pack en Steam y digamos, ¿acho no lo compramos? No, está de oferta, acho, vamos a comprarlo. Nos toca 5 o 10 euros, pues vamos a comprarlo. Es que es eso, 5 o 10 euros por un. Pero no 40. Por eso, por 20-30 horas. DLC, el de Phantom Pain. Este juego, si no se lo compra nadie, yo no me lo voy a comprar. Exactamente. Y por eso digo que yo lo voy a tener. Pass de 4. Claro. Yo me lo voy a comprar, pero no cuando salga a 40 pavos. Es que cuando esté el Destiny, pues no sé, igual 10 pavos en el CEX. No sé qué precio van a sacar, pero a 40 me parece que no era la idea. Dijeron reducido. Pero es que el precio reducido son 40 euros. Claro, eso reducido. Normal son 60-80. A ver, reducido 59 con. Espérate, creo que era 49. Toma ya, 50 pavos. Reducido lo suyo es como el Anima, que salía 19 pavos. 20 pavos. Eso es reducido. 20 pavos los cojones. No va a salir a 59,99. Bueno, otra. Precio reducido, 10 euros menos y se coge. En las manos. Ya es más reducido. Ya con que sea un céntimo más barato, ya es reducido. ¿No te dicen respecto a qué? Claro. Pues ya está. Claro. Una clave es reducido respecto a la coleccionista. Así vamos a cobrar 1.000 euros. Ya, pero vamos a bajar 1.950 y se os queda el precio normal. Yo, otra cosa que me moló mucho del juego son las armas. O sea, son armas caseras, por así decirlo. Craftear. Pero ¿tú has visto la pistola esa que tiene como unas putas tuercas en plan? Sí, como un tirachinas. Sí, o sea, en ese plan, sí, por lo menos han currado. En plan, han hecho una mini ballesta. Es que claro, es crafteo, más. Es crafteo de armas. Como el Dead Rising. El menú, o sea, pero tienes que coger. Dead Rising, que te lo haces tú. Tienes que coger material. Sí, entonces. Sí, lo coges del mapa. Lo coges lejía. Ark Gear Solid. Pero hay dinosaurio. Minecraft Gear Solid. ¿Hay dinosaurio? No. ¿Hay Metal Gear que pueda tomar? No sé. Volaré un cojón con la radio ahí. Se supone que hay un Metal Gear al final de cada mapa. Oh. Como jefazo final del mapa. Se supone. Sur, visualiza. Arc, con Metal Gear por ahí. Y tú en vez de tamearlo, estabas con la radio a hackearlo. Metal Gear Arc. Goti. Goti. Escúchame, acabas de describir el Horizon Zero Dawn de Play 4. Eso te iba a decir. Ese también pinta muy guapo. Pero parece ser que también se han currado más cosas. Es decir, vuelven elementos como, por ejemplo, de Metal Gear 3 con las curas. Sí. O sea, curas. El menú de pausa es diferente. Ahí he alucinado, ¿eh? Ahí he alucinado. Porque iba el tío tan tranquilo apuntando y de repente se empieza a mover. Había un zombie en el suelo cogiéndole la pierna. Sí, que le muerde. Un compañero ha matado al zombie, le ha soltado la pierna. Y cuando se ha puesto a caminar, la pierna iba sola. La iba arrastrando. Iba arrastrándola. No podía moverla. Entonces tienes que meterte en el menú y empezar a curar. Que no sé cómo se hace, pero ponía que con el botón del círculo curabas. Entonces no sé si es pulsar. Sí, pero que parece que eso. O apretar. Eliges la parte y se echa el spray. O sea, que tampoco es que sea. Yo no he visto si será más. Ah, pero yo he flipado cuando la pierna no se movía. O sea, cuando iba con la pierna muerta. Ya, Alberto se lo va a comprar. Vaya, eso ya pasaba en Diego. Pero en Fallout no es igual. En el Fallout 4 no. A ver, no pasa cojea igual. Y tal, no pero. Cojea, pero. No, te cura, no, no, te cura no, no, y deja de cojear. Aquí me ha gustado, no, ¿eh? Aquí no es me que se ponga y se entablille la pierna. Como, exacto. No es eso. Cojea, no, si te dan un eso brazo. Tendría, eso mira, sí que tendría más mérito, que se entablille la pierna y coge un ratico más. Sí, estaría curioso, pero hombre, perdería mucho tiempo de juego. No. Pero me ha encantado el detalle, ¿eh? A mí me ha encantado. Eso a probablemente mí puede estar chulo. Sí, bueno, vale, pero. Eso es lo que me echa para atrás que sea online. En DayZ, sí, te tienes que entablillar la pierna, o si no, no puedes. Te partes las piernas y no puedes andar, y como no te ayude un compañero, te dejas de tirado. O sea, totalmente. O subiendo una escalera. Luego lo que han hecho era que han sacado un Fulton que no fultonea, simplemente levanta un poco del suelo. Fulton cogido, que no fultonea. Que no fultonea, es verdad. No. Un globo. Han cogido una cabra. Coño, pero eso era el Fulton normal que se ha quedado enganchado en el árbol. Ah, que se han quedado enganchados. Claro. Vale. Tía, Alberto, pues ha visto mi móvil. No, pues lo han aprovechado, ¿eh? Lo han aprovechado. Pero el Fulton con lo que triunfó, eso está claro que va a ser en todos lados. Escúchame, lo han dejado enganchado, atraen a los zombies e intentan coger la cabra. Claro. Si no, tira un cóctel molotov, los zombies a la mierda y la cabra. Y la cabra el globo y cae otra vez la cabra. Y la cabra te da comida ahora. Y ya tienen cena. Cuando están los zombies alrededor, le tiran un cóctel molotov. A ver, ¿se lo has dicho? El juego ya de por sí tiene una pinta que, la verdad, llama la atención. Claro, por no decir interesante. Es que tiene una base jugable, ¿vale? ya la tiene. Y la conocemos. ¿Sabes que y la es lo bueno, que sabemos que en lo jugable no va a fallar. Sabes que jugablemente va a ser bueno. Eso sí lo sabes. Falta que, por ejemplo, molaría que incluyera un modo historia, aunque sea tonto. Pero es que no lo va a incluir. Tengo el teléfono al FNAC de Alicante. No sé que tiene una reserva de. No sé si una reserva hecha. No. Resérvame dos, pues uno falla. Eso es una reserva de caca. No sé si tiene modo historia, pero tenía el modo ataque y el modo supervivencia. El modo ataque de capturar base y supervivencia, pues defenderla, obviamente. Pues ya está. Y por eso te van a clavar 40 o 50 euros y. Pues me parece excesivo, pero bueno. A mí me parece excesivo ya 10. No, 10, hombre. 10 sí. ¿Tiene fecha? Da igual. No, 2017. No 2017 seguro. Si la tiene, pero no la he visto. Por bueno, mí como si lo saca mañana. No tengo prisa. Y se lo meten por el culo. Cuando tenga 5 o 10 euros, nos lo compramos. Por eso. Y ya está. Una LAN party le damos ahí 5 o 10 euros y que venga. Y me estoy arreglando. Que venga regalo 3 o 4 meses del plus, que si no ni. Sí, venga y quema, así que te la chupe. Me espera el plus. Pues espera el plus. Bien. A veces es que oye, los zombies hay que matarlos obligatoriamente con los rojos, esos rojos que llevan en la cabeza. Parece tiene pinta que sí, porque le han. O sea, le daban en otras cosas y no hacía nada. Madre mía, en el último crossover. Un arma crafteada que he visto y era yo una. Yo sigo viviendo, que y ahora. Y ahora. ¡Oh! Parece que está guapo. Pero si yo ya lo dije, que lo mejor de todo es que igual estaba hasta bien. Claro. El problema es el sistema en que lo van a vender. Oye, el cómo lo están tratando comercialmente. El problema es que tendría que ser un DLC del online. Ese y lo van a hacer aparte. Porque, es que pero, es claro, ¿por qué? Para que la gente se olvide de Metal Gear 5. Porque ya no lo pueden hacer. Porque ya saca, no lo pueden hacer. Ya saca la experiencia definitiva. Ahora no puedes decir, no, es que está la definitiva y luego y ya de, definitiva. Y ya de vincularse de Kojima y de toda su obra. Sí, sí. Y demasiado sabéis que un DLC no iba a vender lo mismo que un claro, por supuesto, por supuesto. Y aprovechando el tirón de Walking Dead y todas estas mierdas. Claro. Lo que sí que espero, que no creo que lo vayan a hacer, es que saquen otro tipo de mapa. O sea, tenemos el desierto, tenemos la selva. A ver, es si que de momento lo que se ha visto es todo niebla. Tampoco sabemos dónde cojones sí, pasa. Niebla y desierto. Yo lo poco que he visto de ese gameplay, la pero zona no, ya se ve cuál era en Metal Gear Solid 5, ¿eh? Ah, era de Metal Gear 5. Sí, sí, sí, o sea, sí, el mapa reciclado totalmente. Exactamente. Reciclado. Pues como los muñecos y todo. Es un universo todo paralelo, al fin y al cabo. Puedo llegar a entender. Esa zona es tal cual en el 5. ¡Buah! Ocho, pero que es coherente, cual, tío. Sí. Tú sabes lo que. No es coherente, joder. Si se pueden ahorrar 4 duros, tío, y encima tú. En vez de verlo como han reciclado no el me mapa, hagas dos mapas, pero diseñame una nueva zona. Piénsalo como, joder, estoy donde estaba caro, Metal Gear Solid 5, tal. Pero o sea, no tiene sentido. Eso es muy caro, señor Solid. Vamos a ver, si se supone que es una realidad alternativa, que todo eso que ocurre en el Metal Gear 5 son 10 años. Es todo igual. El mapa mismo. Después, ya, pero son 10 años modo después. Espejo, coño, un desierto, ahora y hace 15 años y lo no será. No cuadra con el lore. ¡No cuadra el lore! ¡Lore! ¡Ahora, ahora! ¡Se ha follado el lore! ¡Se agarra! ¡Ha matado al lore! ¡Ha matado al lore! Si es un spin-off online de mierda, ya está. Y tú te lo comprarás. Es como el ACI. Y sabes que a 5 euros y tampoco. Bueno, Fe, vamos a comprarlo aquí. Bueno, es que piénsalo, te tienes que gastar dinero en eso y en el puto PS Plus para jugarlo. Eso serás tú. Yo lo compré como lo que quiero. Y si, no me monto un servidor, y como el último. Escucha, es verdad, el doctor que va. ¿Qué tal? ¿Plus no estoy pagando ninguno? No, no, se me acabó el día 14 después de 4 años. ¿Cómo lleva el mono? Me suda el rabo. Pues igual que hace… No, repagando el equipo online, chaval. No, tampoco. Se me acaba el lunes. Tío. ¿Para qué? Si es que no juego online, o sea, me la suda. Menos mal que el de Nintendo gratis. Que si por ahora. No sería por ahora. Espérate la NX, que para cobrar los cartuchos. ¿Qué es la NX? Noche. ¿Eh? Venga, gracias y hasta el próximo programa. Sí, venga, hasta luego. Sí. Hostia, bueno, ya para ir terminando, ¿puedo comentar un poco la beta de For Honor? La alfa era, ¿no? La alfa. ¿Alfa o beta? Alfa. ¿He dicho beta? Beta. Pero Ubisoft la beta la saca a 60 euros. Sí, un macho en PC ya es juego final. Bueno, sí. Se puede quedar así. ¿Campaña este juego va a tener? En teoría sí. O sea, ¿sí? Al principio, cuando lo presentaron en el E3 del año pasado, iba a ser solo online. Y se llevó tal hostia que este año, en el E3 de este año, presentaron que iba a tener campaña. Lógico, lógico. Rollo Titanfall. Mira, pero antes de sacar en la beta nos ¿Alfa? Alfa, alfa. Alfa, alfa. ¿Cuándo lo sacan este juego? La beta la sacan en físico, con su CD y su… Eso estaba yo pensando. La beta la sacaran… Es Ubisoft. Sale en febrero, me parece, ¿no? Pues en febrero sale la beta y en febrero más uno, que es cuando sale el día… El parche de 20 gigas. El parche de 20 gigas del juego original. El mismo día saldrá el parche también. Se está hablando de For Honor, pero Watch Dogs, ¿cuándo salía? El 2. En noviembre. Imagínate lo que importa. En noviembre. Ese es el tema. Es que por eso lo digo. En noviembre sale ya. Sale ya en noviembre. Es que por eso, mira lo que se está hablando. Watch Dogs 2 pinta bien. Gráficamente pinta bien. ¿Será el Assassin's Creed 2 de los Assassin's Creed? El Assassin's Creed 2 de los… ¿Tiene reflejo? Hombre, entre el 2 y el 1, el 2 fue una mejora. Mejor sí. Este Watch Dogs. Y el 1 no he jugado. ¿De qué? ¿El Watch Dogs? Tampoco. Por eso, o sea, y el 2 sí me da buena espina. Pero eso sí, yo me espero a ver lo que dice. Huele a mierda. Yo el 2 me espero a que 20 euros o menos y… y tampoco. Espero al plus. Yo voy esperando los 5 euros, un par de años. Pero no cae, hijo puta. Escúchame, ahora cuando salga el 2 te lo regalan con el 1. Seguro. ¿Y aquí nadie comenta juegos de conducción? Forza Horizon 3, ¿qué tal? Hostia, ¿nadie? Yo juego aquí. ¿Nadie? Equipo cero, pues sí. Mira, precisamente he jugado la demo. Nosotros dos cajeros. Aquí no hay cajero. Precisamente he jugado yo la demo. Es que en PC no ha salido la demo. No existe. ¿Qué tal está la demo? Está acojonante, o sea, no me esperaba, la verdad, una puta mierda, porque a mí los juegos de conducción… El tráiler del E3, tío, estaba de puta madre. Ya, pero a mí es que los juegos de conducción tampoco es que me… Ya, pero me recordó mucho a Project Gotham, tío. Pues efectivamente, está el… he estado jugando la demo y tal, además es una demo tocha, porque son casi 20 gigas de demo. ¿Qué dices? Casi 20 ¿sí? gigas. Todo el puto día descargando con el wifi. O sea, el puto juego entero que te lo han capado. No, porque el juego entero… Totalmente. El seguro. Juego entero son 60 gigas. Eso pasaba en la 360 con los juegos del arcade, que te bajabas la demo, era el juego entero, sí, pero eran bloqueado por licencia. Eran obligatorios. Sí. Pues eso, la demo es un buen trozo de juego que tiene capada en algunas cosas, pero que, vamos, que juegas libremente. Rollo Drive Club. ¿Tú jugaste a este Crew? A The Crew, sí. El gran fracaso de Ubisoft. Sí, que lo han regalado en PC. Regalado. O sea, jugué la beta en su día y estoy jugando ahora el que, yo, que lo han regalado. Yo jugué a la versión final. Bueno, lo regalaron hace poco en el live, en el Gol. Ah, sí. Y fue a jugarlo y digo, ¡ah, qué guay! Desinstalar. Hostia, es que es tan grande y da tanta pereza. Yo he visto que lo regalaba. Es aburrido, ¿eh? Ese espacio que tengo libre en el disco no se merece que le instale eso. No. Lo siento del alma. Créeme que no. O sea, con Forza Horizon… Forza Horizon… A ver, yo es que los juegos de coche tampoco… Pero a partir de que esté menos de 30 euros, yo creo que cae seguro. Pues la verdad es que está muy bien. Me parece a mí que Microsoft, 30 euros… No creo, ¿eh? No, no, no, pero si va a salir a 60 euros seguro, pero que yo me espero. Que 70, 69 en Xbox One. Y sí, en ordenador. Si no pasa nada, dentro de unos meses. Yo me espero. Más o menos. Me espero a que fracase en PC y salga en Steam. Dios, piensa en lo mismo. Mira, no le deseo mal a nadie. Como sí, a Quantum Sony, Break, ¿no? Pero, hecho, te juro por Dios. Por 5 euros me compro Quantum Break. Estoy deseando que diga Microsoft cierra la Windows Store para el juego porque ve que no es productiva. Tengo unas ganas. Pero si es que va integrada en Windows 10, sí, ¿cómo la van a cerrar? Si es que si no cierra la Store, cierra Windows 0. Hostia, le retiran los juegos, no, porque no mira qué pasa con Quantum Break. Va mejorando la cosa, ¿eh? Es que la idea es en venta ya no sé, pero la tienda de consola y PC. Pero es que claro, yo creo que si eliminan la consola, se queda Store. Y si eliminan Store, se queda la consola. Una de dos. No, no van a eliminar ni una ni otra. Xbox One, yo creo que la consola creo que la mata. Se van a centrar en Windows. Xbox One ahora mismo para Microsoft es muy necesaria. Scorpio. Scorpio, sí. Scorpio. En sí, tema de videojuegos, sí, porque en tema de videojuegos, sí. O sea, la Store de Windows… Vamos a ver. Tú, con un PC que mueva los juegos pepino, ¿vale? ¿Qué te cuesta ese PC? No vamos 1500, a entrar en ese debate. Entre 1000 y 1500. Por eso, el que quiera jugar a esos juegos inferior, se compra el equipo One por 200 euros y me estoy regalando. Sí, un PC de 600 euros. 300, está la hora la S. Pero es que los juegos que juegas en PC, de las que vienen de cambio, One, ¿verdad? Están igualmente capados. O vendiendo la otra. Nueva. Pero lo que no sabemos y habría que ver… Esto es de segunda mano. No es lo mismo. Igual. Lo que no sabemos y habría que ver el margen de beneficios que le da un juego en físico en Xbox One y un juego de la Store. Pues el margen de beneficio en la Store es mucho más. Pero es que eso a mí… No sé yo. Me la pela y me la pone. Me parece que él como distribuidor y es como… A ver, tú ten en cuenta que en PC nada más que tienes que contar lo que le ha costado portearlo. Por poco que saquen, yo creo que sacarán beneficios seguro. Pero ¿cuánta gente lo compra, tío? Es que realmente yo no he escuchado ni conozco a nadie… Mira, me explico, sí. Sí, pero por eso viene ahora lo del Xbox Anywhere. Porque ya prácticamente no les cuesta portearlo de uno a otro, porque las dos usan Windows 10. Y diré. Más que Windows 10, es la arquitectura de la consola. Eso fue una pareja mental que se sacó Microsoft hace 3 años para los programadores, que ahora han tenido la decencia de incluirle Xbox. Coño. Igual que el Word y todo eso. Pues coño. Igual que Azure y sus mierdas varias, y el Windows Phone que se va también a tomar por culo. Pero era tablet cuando quería unificar tablet y PC. Está supuestamente todo súper unificado, cojonudo. Eso sí, si luego sale como sale, con mi dinero no cuenta. Han querido marcarse un Apple y no. En la Windows Store, tanto… no me acuerdo lo que iba a decir ya. Bueno, la cuestión. En el otro lado, por ejemplo, se compran muchos juegos de la Windows Store, que yo lo estoy leyendo cómo lo compra la gente, pero porque hacen conjuntas. Pueden comprar 10 juegos, o sea, 10 personas… El mismo juego. Comprando al precio de uno, si les cuesta el recorre… Sí. ¿30 euros? Pues lo reparten entre 10 y le toca 3 euros cada uno. Y luego te pones la cuenta a todos en el ordenador y ya está, no pasa nada. Pero ahora lo han acabado. Parece ser que la gente ya se está quejando en el record. Ese es el tema. Claro, con obviamente el Gears of War no pasaba nada. Con el Quantum Break tampoco, pero con el record la han empezado a jugar hasta, y parece que cuando uno ya está jugando… Se corta el de los otros. Claro, el otro no lo deja jugar. No le deja jugar un segundo. Hostia. Es la lógica. Pero como pasa en Steam. Es lógico. Como pasa en Steam con la Family Sharing. Sí. Que yo sinceramente no puedo entender cómo lo hacen así. Porque no tiene que ser tan complicado. Pero bueno, da igual. Ellos entiendo que lo hagan así para poder vender. Mira, Microsoft se puede poner las pilas muy bien. Igual que lo está haciendo ahora con Microsoft. Con la Xbox. Con la Xbox One se ha puesto la… O sea, de cómo empezó a cómo está ahora, es la noche del día. Sí, sí, sí. O sea, no me jodas. Lo está haciendo muy bien. Y lo de ponerlos en PC… También es verdad que también es verdad que la está cagando en ciertas cositas con Xbox España. Porque lo de… Está tratando como la mierda el doblaje aquí. El Forza Horizon 3 viene en mexicano. Pero ¿sabes por qué es eso? El Record, ¿no? El Record también. Escúchame, me la suda. Te la suda, pero ¿sabes cuál es el problema de que no lo doblen? Porque aquí no tendrán tanto beneficio. Si no lo harían… Pero me da igual. Es decir… Vamos a ver, no. A ti entiendo que tú te cagas en la puta y tú lo quieras en castellano. Exactamente. Sí, pero el que paga y el que gana dinero dice, hostia, si aquí estoy vendiendo una mierda, me cuesta más doblarlo que lo que voy a ganar vendiendo. Le den por culo. Es mexicano y que se hinchen. Es que eso es coherente. Imagínate lo que vendrá. El problema es que luego España es un gran mercado para… Claro, luego nosotros… Es como la pescadilla que se muerde la cola. Además, Microsoft dijo una vez que no descarta trabajar con Steam. Eso es para no pillarse los dedos. Como salga mal… se es que mira, tanto Steam, ha fracasado con el SteamOS, como Windows está fracasando con su tienda. Okay. Hijos de puta, liaos, tenéis cada uno lo mejor de cada casa. Pero joder. Es que tienes que hay una alianza mata Microsoft. Hay una lucha, hay una lucha de ego. Yo creo que hay una lucha de ego. Es que también está el tema de que puede pasar como le ha pasado el monopolio, acusarlos Steam, de monopolio. Acho, Steam, tú piensas que va mucho con el rollo de software libre, ha metido mucha pasta al software libre. Entonces, claro, no puede coger ahora y decir no. Ahora me voy con Microsoft. Que ahora Microsoft también ha puesto mucho. La empresa Microsoft, en el sí. Microsoft madre, capullo. Porque Microsoft pero capullos. Sí. Sí, pero digo yo que capullo. Pero tú, porque le interesará. Pero, pero vamos a ver. Lo que van a poner de Linux es una puta terminal que es el ThickWing. No, no sé. No, pero me refiero que ellos, pico. Ellos contribuyen en Linux. ¿O no? Hombre, pasta de meter a mucha gente, pero digo yo que a Windows no le interesa. Pero mete pasta. Me mete la pasta. Mete la pasta, pero no. O sea, mete pasta y contribuye en el código de Linux. Claro, para pa luego meterse con. ¿Sí? Para luego copiar cosas. Newell está negado a trabajar con Microsoft, pero Microsoft sí que quiere estar con Steam. Es una lucha ahí que la palabra la tiene el de Steam. Si otra. Por Gabe Newell fuera, todos harían Linux y ya tomas por culo. Efectivamente, si es que por eso pero no se va a es que enganchar. No puede. Sí, poco a poco sí, el sí, cambio. Puede, pero. Lo bueno, por ejemplo, Deus Ex Machina Divided esta lo han sacado en Windows y ahora esta semana lo va a tener en Linux y en MacOS. Eso poco a poco lo va haciendo con todos los juegos. Coño, el Witcher. Pero eso no depende de Steam, eso depende de cada desarrolladora particular. Pero, claro. Pero es que no puedes obligarlos. Exactamente. Que tú sepas. Porque. Si empiezas a obligar, verás como sepas. El catálogo de Steam se reduce en un 80%. Que tú sepas. Sí, es que pero tampoco pero lo que ¿por qué debajo, sacan ¿eh? Esas versiones? Si las sacan esas versiones, porque pueden. Pero tú sabes lo que le habrá costado hacer un port para no lo sé para o no. Mac menos, o a lo mejor tienen opción de compilación para a lo mejor con el Wine no lo ejecutan con el Wine no no no, no, no. Poca broma que hay algún juego que sí no eso sino tú no sabes 3. Si ahora están añadiendo los motores compatibilidad para el IGDX para OpenGL y no lo sabes podría pasar tú, como no. Coño Unity lo tiene, quién dice a ti que los nuevos motores no estén adaptando ese mercado. Es que no interesa. Con, es, que no, con sí, Unity. Es que no lo sabemos. Esos juegos van con Unity. Y mira Deus Ex. Que no lo sabemos. Te sacan una actualización con DirectX 12. Yo creo que sí que van con Unity. ¿Cuál? Hay juegos, por ejemplo… Juegos buenos, sí, pero por ejemplo, el Deus Ex va con Down Engine. Nosotros no sabemos si a Down Engine le han metido las opciones de compilación para MacOS y para Linux. Podrían haberlo hecho, quién sabe. Es que no estamos ninguno dentro. Doom está para Linux, ¿no? Claro. ¿Cuál? Doom. Usando Doom. Pero es que Doom está hasta en la Engage. Y el o sea. Quake, y no, pero Doom es nuevo. Nuevo. Vale, nuevo. Está en Engage. ¿Dónde va? Seguro, también. Que el otro día se habló en el grande la Engage, de eso. Grande la Engage. Doom nuevo, Doom nuevo, ¿no? Es que eso puede haber muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué motor gráfico podría llevar Outlast? ¿Sabéis si lleva Unity? Yo creo que sí, ¿eh? Si lleva Unity, Outlast está también en Linux. Por eso he dicho que a lo mejor ya el trabajo es que también a los desarrolladores así los motores Source el motor de Trine que creo que no sé cuál es, no sé, Unity no es o sí el qué Trine es de Unity creo que son uno propio a ver o el pues Unreal eso también o Unreal yo que sé Unreal lo tiene Source lo tiene el Source nuevo también te lo busco si poco a poco se están metiendo a una desarrolladora pequeña a lo mejor sí le interesa ganárselo por decir un número los pequeños usuarios que pueda mil haber usuarios que pueda haber en Linux pero una desarrolladora que vende millones de juegos pero en es que, Windows es que abarcar ese pequeño mercado se la suda y lo que la gran oportunidad que podía haber sido las Steam Machines tú vas a invertir, ¿dónde están por ejemplo, las Steam Machines? 100.000 euros en hacer un port para Linux es que, para es que, vamos mil personas a ver. No, es que está hablando de cosas distintas. No. Sí. Vamos a ver, un port no significa coger el código y volver a hacerlo para ¿tú Linux. ¿Tú harías una versión para Linux invirtiendo? Hostia, si le pago a cuatro matados una subcontrata para que me hagan el plugin para compilar para Linux y para más, porque la compilación es la misma, ¿eh? Bienvenidos a lo que ha degenerado Forza Horizon 3 mexicano a conspirador. No, que eso que estás diciendo, le pago a cuatro matados, bienvenidos a Batman Arkham Knight en PC. Claro, pero esta vez tú. Pero esta vez en Linux, que yo no uso Linux, que se pero, jodan. Pero esta vez tú lo pasas por tu departamento de calidad y lo haces bien, que no te cuesta tanto y que vendas en Linux. Como el Batman. Sí, como el hostia, Batman. Y hoy es el día de Batman. Es que no tendrás perras, tío, la puta Warner para pagar. Feliz día desde una palmera. Vamos, pero que y eso y que Microsoft no va tan bien como parece, ¿eh? Microsoft está en la poza. Pero está en la poza con consolas. No, sí, tampoco sí, tanto. Sí, sí, sí. No. Sí, sí, sí. Se pone Microsoft, muy mal a la One, pero se pone, bien. Escúchame. Pero el sistema operativo que más se usa, ¿cuál es? ¿Cuál es el Office que más se usa? ¿Con qué se desarrolla más? Es que está sobreviviendo del office. No, pero es que sobrevive del office. Pero es que es su mercado, el que él nació de eso. Escucha, ahora es que mismo mejor que él no puede hacerlo nadie ahí. ¿No ves que come de eso? Nació del sistema operativo y el sistema operativo está en una… O sea, ¿qué lleva Windows 10? ¿Dos años de vida o uno? Uno. No, lleva uno. En un año ha sido gratis. O sea, no han ganado nada con Windows. Para empresas sí. Bueno, no, perdona. Pero ha salido, pero con los que ya tenían Windows de antes, ojo. Tú ahí lo que has hecho es unificar. Ocho. Pues que ahora que yo compré el portátil nuevo, yo he pagado… Claro, pero es que aunque fuera pirata, tú lo podías actualizar. Sí, vale. Pero está hablando de copias antiguas. Sí, pero eso tiene truco, porque ahora la peña que ha actualizado al 10… ¿Dónde ¿cómo está su vuelves a instalar eso con una instalación limpia? Tienes tu código no tienes tu código de licencia. Sí, la actualización no te da un código de licencia. Lo puedes sacar. No, no puedes. Pero es una licencia de actualización. Ojo, no te vale para hacer una instalación limpia y meter esa licencia de actualización. No te vale. Hostia, qué poza. Tontos no son. Claro. Igual que la obligación de actualizar por cojones. ¿Por qué? Porque hay que unificarlo. Claro, eso sí. Quiere que todo el mundo chupe Windows 10. Eso sí, no quieren que pase como… Es que va así. Y Microsoft de eso sabe más que nadie. Y lo ha hecho también en el sentido de que no ha hecho criba, no ha comprobado requisitos. Tienes un PC de puta mierda con Windows 7, con un 775. Hostia, yo pocos problemas he visto con Windows 10. Actualizas a Windows 10 y no te va la gráfica, no te va el sonido, la Ethernet integrada no va. Yo todo lo que he visto y he oído, si te va bien Windows 7… Yo también, pero… ¡Los cojones! Eso lo sé por haber tocado tantísimos ordenadores. El por el trabajo, coño, no por otra cosa. El disco duro 100%. Eso está desde el puto día uno. ¿Pero es que me compré el portátil nuevo un año después y hasta que no le metí todas las actualizaciones, el puto disco duro estaba al 100%. Pero tú sabes la última, con la Anniversary Update, pero han habido bugs de que si tenías un SSD como principal y un mecánico como secundario, el puto ordenador se congelaba. Tal cual, aleatoriamente se congela. Haces el test al disco duro, la RAM, la gráfica, temperatura, todo. Y el ordenador se congela cuando le sale los cojones. Yo lo tengo así. Solo un millón de ordenadores. Pero tú tienes SSD en el PC. Me compré un portátil. Con un millón de ordenadores es normal que más de uno no vaya bien. Claro, hay millones de configuraciones distintas de ordenadores. Claro, pero. Pues eso pasa en los juegos en PC, amigo. Y. Stop working. Pero eso que ha sido un motivo para no comprárselo. No sé, ha sido comentario random. Tú solo te has dado. Te has dado tú solo. Pero, vamos, que Microsoft, yo entiendo que quiere proteger su sector de los videojuegos, porque también sacará. Y sobrevivir. Sacará. Si no, porque si no fuera rentable, lo habría chapado. Ya te lo digo. Ya no estaría metiendo la pasta que está metiendo en el corte. Lo que le interesa es que la gente le compre las torres. Por eso hizo el amago de obligar a la gente que el Quantum Break. Coño, yo instalé Windows 10. Fíjate, yo instalé Windows 10 por eso. Porque yo estaba en la 8.1 y dije, de aquí a dos días, esto Windows 10. Pero pues, es que ahora aprovecho. Ahora la gracia que yo estoy, contento con Windows 10. Es que si Windows 10 es un muy buen sistema operativo. ¿Es qué? Que es muy buen sistema operativo. Es cojonudo, tío. Claro, que he entendido, es un bug, tío, ¿qué dices? No. Yo no me voy a instalar el mismo. Es un sistema operativo y Windows y Microsoft está claro que quiere apoyar a la Store con cositas como… Coño, si me compras el juego en la Store en digital, te lo regalo también para la One, pero no al revés. Porque quieren que compres en la Store de Windows. Empezó mal. Si lo compras en la One, ¿te lo dan en PC? Según lo que dijeron en la E3, tú comprabas el juego Xbox Anywhere. Sí. O sea… Xbox One y PC. Sí. Si tú te compras tu Gears of War 4, lo vas a jugar PC. Pero yo que me lo voy a comprar físico no va a ser así, ¿eh? A mí no me lo van a desbloquear para físico. Nocker, por ejemplo, cuando compró. ¿Cuál fue? Quantum Break. ¿En la clave la sorteó? Porque te viene una clave para tu PC. No, esa fue Tomb Raider. ¿Seguro? Sí. Bueno. Pero yo creo que si compras un juego de Microsoft o de Xbox One, sí que es compatible con Windows 10. Si lo compras físico, porque yo. Yo según leí en cuando una compra en Microsoft. Me dijeron, te vamos a mandar el juego de Xbox One. Y aunque no tengas de Xbox One, va a funcionarte en Windows 10, vas a poder instalarlo. Eso es lo que me dijeron. Yo es que me informé precisamente de eso por el Gears of War 4 y vi que no, que si lo comprabas físico, no podías jugar. Que me la suda, pero según leí, no. Pero no, tampoco. A mí me dijo la chica, el juego te va a llegar de Xbox One. Y si no te funciona, no lo devuelves, pero te va a funcionar, vas a poder instalarlo. Solo te pero hace falta un DVD. Sí. Eso no puede ser. A mí me dijo la chica que lo metes físicamente. A menos que tenga un lector Blu-ray. Oye, quería. No te creas. Pero ¿cómo vas a meter? Es que eso sería… Hostia. No, eso se hubiese dado muchísimo. Hostia, si tienes un lector Blu-ray… Dudo que sea así, ¿eh? Es que no lo sabemos. ¿Tú piensas que estamos hablando de la Xbox One? Yo creo que no, que tiene que venir con el… No, capado. No ha apagado. Qué cabrones. Van a hacer un comunicado. ¡Joputa! Yo lo que creo que es que tiene que ver. Tú piensas, si tú tienes un lector Xbox One, Básicamente pero es un Windows 10. No, tú no lo sabes. ¿Eh? No, no, bro. ¿Eso dónde te lo dijo? ¿En qué sitio? ¿Dónde? ¿En un game o algo así? Llamé a la store de Microsoft y me dijo la chica. Vale, eso es otra cosa. Me dijo que el juego era compatible con Windows 10. Que perfectamente me iba a llegar el juego de Xbox One, iba a meterlo. Solo me hacía falta un lector DVD. Blu-ray, entonces, y es que. Puede ser que sea Blu-ray. Y ya perfectamente podría instalarlo sin problema. De no ser así, podría devolverlo. Es que me extraña mucho. ¿Pero que eso físico? Físico, es más. Yo lo compré para digital. El disco y te lee la licencia. Yo llamé para que sea digital. Y me dijo, te lo vamos a mandar físico. Y dentro te vendrá una clave. Ah. Ah, es vale, que entonces vale. Será la clave. A lo mejor el juego no se instala, pero es que, viene una clave. ¿Qué juego dentro. Era? Gears of War 4. El Forza Horizon 3. Ah. Claro, es que no, tiro que te dijeron lo de la clave a lo mejor. Que tenías que meter la clave. Yo sé que no, que le pasó el disco con la clave, como está ahora. En el Tomb Raider. Hecho, yo que se te den tu piensa que a lo mejor Microsoft para baratas costes tiene una edición con tu disco de One y tu clave de PC y tira. Hombre, yo lo vería bueno eso. Eso que sería te la hostia. El físico y te también te dirá la clave. Es que así debe con la cuenta, tener una con la cuenta funciona así. Claro. Es que yo veo coherente que era todo que va por cuento. Eso es lo que se entendía. Tu cuenta de la One es la misma que la de Windows 3. En su día. Es muy posible que el juego a lo mejor no funcione si lo metes en el lector. Yo creo que no. Pero te vendrá una clave. Eso pero la clave sí que debería venir. Venía dentro del juego. Date cuenta también, el Blu-ray tiene varias capas. No puedes tener una pista. No, no, no. Para la clave. Un vinilo va a tener ahí. Lo dudo muchísimo. No, no. Esas eso no son pajas. Yo lo desconozco, por eso llamé. Yo que sé, tiene un papelito con la clave. Claro, es que tú ten en cuenta, tú incluso cuando metes un juego en digital en la One, tú luego no lo puedes bajar de la Store. O sea, cuando tú metes un disco físico en la One, tú luego, si no tienes ese disco, no te lo puedes bajar de la Store. Entonces, eso tiene que ir por medio de una clave. Si viene la clave, seguramente, y al ser la clave unificada, porque cuando registras en One estará disponible en la Store claro, de Windows. Estamos hablando de es que Xbox es eso, Play Anywhere. Pero por eso, el disco yo dudo que tenga, dos sistemas de archivos. Los que van a empezar con el Xbox Anywhere, va a ser ahora, ya con el Record empieza. Pero por eso digo yo. Pero es que yo lo veo correcto. Tú estás comprando una licencia de un producto y te da igual que el producto lo usa en Xbox que en PC. Es que es como lo que tiene que ser. Tiene que ser transparente como en Steam, tanto Windows, Mac y Linux. Claro, tú, es lo mismo, en realidad. Es verdad. Tú compras uno y ya está. Tú, por ejemplo, cuando compras en Steam, estás comprando tres juegos. Sí, que porque me dé el disco de la consola. Ya 3, 2, 1. Como tú vas al equipo, si lo compras a pones tu cuenta el aguante, y ya tienes todos los juegos que compras en PC. Pero eso depende de la distribuidora. Sí. Eso depende de la distribuidora, porque en Play 3 y en Play 4, por ejemplo, no pasa. Tú tienes tú el juego este que acaba de salir ahora, la experiencia. Ya, de los pero cojones. Eso lo podrían. ¿Cómo se llama? Lo podrían implementar. La experiencia. ¿Qué experiencia? El de la bufanda, coño. El Journey. El Journey. La bufanda. El de la experiencia, digo. La experiencia que te cambia la vida. El Journey en Play 3 y en Play 4 son licencias diferentes, ¿eh? Porque yo en su momento lo compré en Play 3. El Final Fantasy 10 también. Lo que tiene Crossbuy. No, sí, yo lo tengo físico en Play 3 y no puedo jugarlo en Vita ni en mi Play 4. Digital, digo. Pues mira, eso es lo que yo veo injusto, que tú lo compres físico y no puedas jugar en tus diferentes consolas. Yo lo veo correctísimo. Cosa que, es que si no se te vincula a tu cuenta… Pesa es que en la putada. Decirlo. Cosa que es lo que Microsoft debería quiere hacer ahora. De ello. ¿Nintendo? Comprar un juego y que tengas para varias plataformas. ¿Pero qué pasa? No, que eso no le interesa a la plataforma. A ver, la gracia sería que sí que fuese así, que viniese un código de un solo uso en la caja. Porque de esa manera, aunque luego vendas el juego de segunda mano, tú sigues teniendo el juego. Pero lo que quieren evitar es eso, que tú vendas el juego, saques beneficio y encima y te tengas el juego. Clave, claro. Pero en digital, si tú te compras un juego digital, por ejemplo… No, por eso, en digital Mario sí. De la Super Nintendo. Bueno, Nintendo ahí es famosa. Ojo, cuidado. Por eso. Ojo. Si lo tenga en la Wii, por ejemplo. Ojo, cuidado que los juegos clásicos de la Wii, que compraba la Wii, no valían en la Wii U. Ni en la 3DS. Ni en la 3DS. ¿Qué tenía que pagarlo. Eso es lo que quiere hacer también ahora Microsoft con la Project Scorpio. Tú, un juego que te compres ahora… O sea, es que tú realmente estás pagando la licencia de uso del juego. Tú, o sea, tú compras una licencia para usar ese producto en esa plataforma. Claro. Bueno, pero escúchame, en la Scorpio… Técnicamente, los juegos físicos también es la licencia. Pero, ¿no? Es que, pero es que ni el disco, ni el disco que te pertenece. Te dan el disco porque es el único, bueno, o el único medio que había antes para que tú pudieras reproducirlo. Pero bueno, sí, pero que la Scorpio es la idea esta que estamos diciendo. O sea, tú ahora, juego que te compres del equipo One, digital o físico, ya es un juego de la Scorpio. Pero es que son cosas que no hacen porque no les interesa. Exactamente. Como en Steam, tú compras juego digital o físico, te suena la polla, te interesa la clave. O sea, una vez que lo tienes en la biblioteca, a chuparlo. La idea de unificar las tiendas A ver, que en parte la, ahora la mismo… La Scorpio es eso. Con la Xbox One ya pasa eso. Los juegos que son retrocompatibles de 360 en la One te aparecen en tu listado de posibles cosas que te puedes bajar. Si tú lo te, escúchame, si tú tienes digitales que son retrocompatibles, te los puedes bajar. El The Witcher 2… El The Witcher 2… ¿Y ya luego lo puedes usar sin disco? Sí, sí, claro. Sí, sí, si tú lo tienes digital en la 360… Si lo tienes comprado digital. Yo compré Castle Crashers y al poner mi cuenta en la One me salía que tenía ese juego de 360 y me lo podía bajar. El The Witcher 2 es el limbo que lo compré. Para Steam. La Play 4, cuando la Play 3 también me salió. Pero es que hay juegos de Play 3 y 4 que sí que son cross-buy, pero no todos. Pero porque pero depende, porque a lo mejor te venden el paquete. Bueno, sí. Pero aquí no. Pero hay juegos que sí que son cross-buy, en Play 3 y Play 4. El Journey, cuando salió en Play 4, sí que lo era. El Chill Online también. Por eso. Pero tampoco… Pero no todos. ¿Y por qué? Porque no les interesa. Es que debería de ser así para todos. Claro que debería de ser así. Es que… Ahí está. Pero eso ya depende de… Cago en la puta, si la has comprado en PlayStation 3… Pero eso de la distribuidora. Cosa de la distribuidora. Ya, pero eso Sony tendría que ponerse duro. Eso es cosa también. Prácticamente lo que la distribuidora, si saca tres versiones para las tres plataformas, te está regalando Eso es lo que se llama modelo juegos. De Sony y la retrocompatibilidad es lo que se llama modelo de Microsoft. Microsoft, como sabe que tiene que vender por todos los lados, dice, no te voy a robar. Porque no, no está en posición Sony, de Sony poder se la suda. Es que me cago en cómo habéis cambiado las versiones, está, cabrones. Está de puta madre. ¡Qué vendido! Sí, antes de comprar… Habló. No, yo soy más chaquetero de aquí, eso es verdad. No. Pero cómo cambié las versiones antes, no la Play 4, vamos la Play 4, ahora la Xbox. Al principio Xbox One lo hacía, no, pues se le decía que era una mierda. Lo hace ahora. Se le reconoce pero que lo hace es que bien. Eso ha pasado en el último año. Exactamente. Cojonudo. Pues entonces no se trata de ser fanboy, se trata de analizar las cosas con perspectiva, joder. Pero bueno, pasar de pipiero Sony en a cajero, ¿eh? O sea, Sony en su cierto modo con la Pro lo está haciendo, ¿eh? Porque el mismo juego te vale para los dos. Pero no, pero es que dicho, no es una consola nueva. Claro. Bueno. Es como… Es una revisión. Es una puta mierda. Es como estafa. Si dices con la Xbox One S que de pronto te piden… Hombre, ya faltaría más. Ya sería la cabose, joder. La Xbox One S es una puta Slim que solo la han vendido como una Slim. Y hay juegos que ya se van a ver mejor. Y no te han dicho nada. Simplemente es eso. Y encima es que la puta la One S ya es mejor que la Pro. Que a lo mejor en calidad gráfica no va a llegar a la Pro. Pero en lo demás… Sí, pero lleva cosas que debería de llevar la Pro. Tanto el lector 4K como el rescalado. Que son cosas inconcebibles. Que luego la PS4 Slim no lo lleva. No, la PS4 Slim y la PS4 normal. Obviamente. A ver lo que dura. Yo no sé si le va a quedar mucho a la PlayStation 4 Slim. No sé yo si triunfará mucha con la otra, no lo sé. Que la Slim ahora va a coger relevo de la 4 normal, o sea que… A ver, básicamente va a ser al que le sude la polla o no el 4K o esas mejoras gráficas, padres que quieren la Play 4 barata y ya está. Bueno, yo creo que al final, de no tener nada, nos hemos explayado una hora y 40. Pues como siempre. Así que yo creo que nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Ni, sí, tengo mucho calor. Ni For Honor ni capullo. Odio el escenario, tío. Y hemos para tenido la semana invitado sorpresa y todo. Así que, pues… Bueno, espérate. No dime, cortes, dime. No. Yo tenemos que regalar una copia de Yanais. ¿Ah, sí? O sea, sí, solución. A nuestro correo, jugador anónimo… ¿Cómo es? ¿Jugador anónimo 5? jugadoresanónimos5@gmail.com. Tienes que decirme en qué estudio trabaja el creador de Yanais. No el estudio de Yanais. El estudio donde trabaja el creador. Que lo dijimos en un podcast especial. Si decís… No lo sé ni yo, tío. Ah. Pues a chuparlo. Tiene esas son las pruebas. Que decidimos correros de puta madre. A ver, ¿en qué programa lo dijiste, por lo menos? No me jodas. Ni se acuerda. Lo especial no va a recibir ni un correo. Fue un especial. Un correo… Bueno, sí, sí, por correo. Mejor un tweet con un hashtag. Me acuerdo porque… No, leen por culo el correo y yo hago el sorteo. Pero tiene que decir, estoy en el que trabaja el muchacho. ¿Sabes por qué lo hace así? Para quedárselo él. Pero si yo lo tengo ya. Bueno, da igual. Así que ya está. Para venderlo. Luego te lo escribiré para que lo pongas en la entrada. Solo he llegado aquí a este… Me he ausentado un momento, oigo esto y ya… Sí, regalamos juegos. Has escuchado gratis, ¿no? Claro. Sí, sí. Ven a judía, ¿qué ha pasado? He estudiado. Pues no voy a recibir ningún correo. Pues si no, mejor. Sí, me ahorro las perras. Chicos, para mí ha sido un enorme placer haberos conocido aquí en esta feria. No, la verdad que nada más que por ganar un oyente más. Pues ya merece la pena estar aquí. Míralo. Pero, socio, tú fueras aquí. Tú mañana tienes lo tuyo. Mañana empieza lo bueno. Y bueno, voy a ir poniendo ya la musiquita ya para terminar y todo eso, ¿no? Bueno, vamos a ir despidiendo la mesa, Samuán. Encantado de estar aquí. Y tampoco seáis tontos, que especiales tenemos dos. ¿Especiales qué? ¿Cuántos episodios especiales tenemos nosotros? Ah, yo qué sé, tío. Especiales, Libro Bonito, Españoles. Y para de contar. Y juegos españoles. Yeah. En uno de ellos. Pues no van a dar en el de los dibujitos chinos de un desarrollador español. El especial Ape Escape. El intercambio. No, no. No, especial. Fue, tuvimos entrevista. Entrevistamos. No digas no. Entrevistamos a varias gente en un especial. Y si tenemos dos y uno del Deadly Premonition, tampoco hay mucho para elegir. Y a Suri no lo habéis entrevistado. Claro, y Suri no, pues no lo hemos entrevistado. El D4. Pues en uno de ellos decimos quién es el creador de Yanais. Y nos dice, sí, yo creo a Yanais, pero trabajo en el estudio, el que sea. De hecho, no me acuerdo ni yo. En el de Murky. Especial juegos españoles. Bueno, Pues ahí, al correo, el nombre del estudio. Ajá. Zach. Nada, ya hemos terminado el especial. ¿Qué especial? Bueno, el directo. Ah. Directo, especial. ¿Tú sí quieres especial? Esto ha sido especial. Y nada, hasta la próxima. Venga, te vas por culo. Alberto. Nada, solo hemos tardado un programa, dos a los humos, según contéis, en hacer un crossover. Y los que quedan. Y mañana otro. Mañana es crossover oficial, o sea. Crossover oficial, sí. Este sí, ha sido improvisado. Improvisado. Jugador anónimo. Muchas gracias por escuchar este crossover improvisado y nos vemos en el siguiente. Bueno, la gente de Hot, señor Solid. Los panecos de hoy. Los panecos. Los panecos. Viene Bilia y se va. Es que me ha hecho mucha gracia que lo primero que ha preguntado el hijo puta. Claro, es que no me acordaba y digo, me cago en Dios, ¿cómo era la palabra esa? Pues nada, aquí hemos venido a dar por culo un poco, aparte de todo el por culo del micro del escenario. Y mañana más por culo. Como mañana siempre. Más por culo, o sea, mañana tenemos programa Hot Factory y luego crossover. Efectivamente. Exactamente. Con Knocker, que vendrá también. Con Knocker. Mañana empezamos la temporada 6. Ah, o sea, mañana aquí empecéis la temporada 6 oficialmente. Y una cosa os digo. Pues mal sitio para empezar. Me la suda. Veniros, porque vamos a hablar de Star Trek en la oscuridad. O no, sea, Star Trek Beyond. Más allá. Vamos a hablar de Anima, Gates of Memories. Ole, ole. Por eso, vamos ese a hacer buen ARPG. ARPG. Y bueno, de la revelación de Best Dark Souls, ¿no? En vez de en vez de No Man's Sky, vamos a hablar del bueno, No Mario's Sky. Oh, me cago en la... ¡Qué gitano! Censurado, ¿eh? Pero ese ahora se llama Super Mario Run, ¿no? ¿Cómo va? No, le han cambiado el nombre, sí. Vale. Sí, pero esa es la versión de... Le han cambiado el nombre, de pero no. Pues eso, invitados estáis mañana también. Más que nada porque lo vamos a hacer con vuestro equipo, o sea que estáis invitados. Y si no, nos invitamos también. Sí, si no, partimos por allí. Ya que nos hemos colado, pues eso, os invitamos. Y mañana más crossover y más mierdas aquí. Llega mañana y metiendo el micro así directamente en el... Hola. Y bueno, ya el oyente que también se ha despedido. ¿Cómo te llamabas? Yo me llamo Raúl, pero mi nombre es Raúl Smith para cuando os comente, porque siempre comento. Raúl Smith. Raúl Smith. Raúl Smith. Vale, lo tendremos en cuenta. Nuevo oyente. Tanto eso me lo saludamos. Esperemos que Hot Factory no lo escuche. Nada, tú. Si te gusta esto, escucha lo bueno que es Hot Factory. Bájate los pantalones o algo, hombre. Que si no, no. Ves al aseo y. Y bueno, chavales, yo creo que también está Mavi aquí, que no hemos comentado pero nada. Me está diciendo. Estado oyente jugando a la Animal Crossing. Animal Crossing, sí. Y nada, chavales, nos vemos mañana cuando nos escuchéis en el crossover One Hot Factory. ¡Hasta luego! Ah. Y con Mundo Frame Podcast. Y no juguéis a nada que yo no jugaría. ¡Yogur! ¡Por el pan de la Inco! ¡Agur!